Sí, que sí, bienvenidos a Nivel Escondido 622. Les saluda Juan Carlos Delgado hoy en compañía del señor Alex Nation. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Toma tres aquí en nuestro podcast en vivo. Noche de sábado, no, gente, no ajusten su stream, no ajusten sus celulares ni su computadora si estamos aquí en vivo hoy con nuestro podcast, debido a que mañana arranca Vivo 2025 desde las 8 de la noche y por ende, pues no iba a haber espacio para acomodar el podcast, así que por eso estamos aquí, Gato Nejo y este servidor. Y gente, el hype es real, el hype está encendido. Estábamos hablando antes de comenzar aquí la transmisión de quién debe salir por la puerta grande en los diferentes torneos. Hay unos torneos que más o menos ya podemos decir quiénes van a matar la liga. Por ahí hay otros que todavía estamos como que, maybe esta persona podría ganar, pero maybe este podría sorprender eso. Cualquier cosa puede pasar. La cuestión es que estamos a horas de la mejor semana de gaming aquí en Nivel Escondido. Vivo 2025. El hype es real, gato. Let's go. Yes, y aun cuando alguien no sea favorito para ganar el torneo, hay personas que se inscribieron en múltiples torneos y son buenos candidatos para ganar el premio Psycho Frank Grand Champion. Y estábamos específicamente hablando fuera del aire de eso, estaba mirando quiénes están apuntados en múltiples torneos. Y apuntados en los 7 torneos tenemos a Bernardi, Darkness y Surfing Boy 24. Así que de entrada, ya esos son favoritos para ganar el premio de Grand Champion porque van a acumular puntos en 7 juegos ahí a la entrada. Con 6 juegos tenemos a Casa Indie, DC Diabetic, Gideon y Spider Popo, que también serían buenos candidatos, dependiendo cómo les vayan sus actuaciones en cada torneo. Ya después de eso, pues hay una persona con cuatro. Está Ifro con 4 juegos. Estoy yo con 4 juegos. Ichibanka con 3. Alex está en 2. El James está en 2. Profesor 2. Silver 2. Y Itzley en 2 también. El resto de las otras personas, pues un solo juego. En total, ay, déjame coger aquí un total: 34 participantes para estos torneos, así que pinta súper bien. Vamos a ver qué sucede mañana con Killer Instinct allá con la animación del señor Sparrow. Yo estaré por ahí por el chat, yo siempre estoy pendiente, yo me lo disfruto, yo soy fan ahí de la acción, que va a estar eso súper súper bueno. Bueno, pues gente, Sí, mano. hoy como de costumbre pues tenemos el podcast, varias noticias por ahí que nos llamaron la atención y las traemos acá para discutirlas. También tenemos las publicaciones para esta semana. Esta semana les adelanto, hay un listongo, pero hay un buen motivo para ese listongo. Como tópico tenemos trivia con musiquita de videojuegos. Vamos a estar poniendo a Alex ahí a que nos diga cuáles son esos videojuegos. I like it. Hay una, la última. Yo estoy casi seguro que no lo vas a sacar. Yo sé de qué es, antes de que le hiciera la trivia y todo. Pero la escogí porque yo estoy casi seguro que tú no la vas a sacar. Esa es la Bueno, esta es la única. idea, esta es la Sí, idea. esa es la única que yo creo que tú no vas a sacar. Puede ser que la saques. Porque it's not an obscure game. Pero la melodía que escogí puede ser que te throw off, durísimo. Pues Vamos a ver. vamos a ver con. Bueno, déjame saber por ahí el chat. Por ahí está Sonny Bell. También está por ahí el gran Bernardi 10. Que gracias, Bernardi, por el aviso ¿verdad? De ahí del mood de gato. Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz sábado. Gracias, Bernardi. Estaba por ahí en vivo. Estaba jugando Battlefront 2. Estaban celebrando el último día del mes de Star Wars. Estuvo jugando con Vidium. Estaban haciendo ahí un collab. Ahí por los dos, ¿verdad? Vidium también está en vivo porque tiene un maratón ahora mismo. También estaba Sazón en vivo por ahí hoy. Estaban los tres jugando Battlefront 2, así que me alegro un montón que hayas pasado espectacular. Y a los que estén por el lurking, muchísimas gracias por tenernos por ahí en el background. Sabemos que los sábados hay muchos de nuestra gente de la comunidad que están creando contenido, están en vivo y todo esto, la misma vez que nosotros. Pero si nos tienen de background, gracias, gracias por el apoyo y por el lurk. Se les agradece un montón, gente. Así mismo es. By the way, ese juego de Battlefront 2 está súper bueno. Entre tantas cosas uno pues lo echa a un lado, pero está bueno ese jueguito. Tiene las naves y todo, o sea, tiene combate Yes. espacial, tú sabes, piu-piu espacial. ¿Quién no le gusta el piu-piu espacial? Yes, está sólido ese juego. Mira, por ahí está de RBR. Muy buenas We noches, are saludos. PR, saludos. Bueno, gente, vamos a darle paso a esto y arrancamos con las noticias. Alex, ¿qué hay por ahí? Pues mira, mano, nuestra primera noticia viene de un juego que, diantre, mano, que muchas horas le sacamos a este juego específicamente en el periodo de la pandemia. Estamos hablando de Animal Crossing New Horizons. Y es que el juego acaba de recibir su primera actualización en casi 3 años, justo antes del lanzamiento del Switch 2. Como todos saben, el Switch 2 pues sale esta semana, el 5 de junio. Este parche, según dice la información, mejora la estabilidad. Ya, eso me recuerda a algo. Mejora la estabilidad en las sesiones multijugador, permitiendo que los jugadores de Switch y Switch 2 jueguen juntos sin problemas. Nintendo está buscando asegurar que sus juegos más importantes del Switch, ¿verdad? De la generación de Switch, que son originales, sean compatibles con la nueva consola, facilitando la transición. Las notas del parche confirman una mejor compatibilidad para el multijugador entre Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. A diferencia de juegos como Zelda, no se ha anunciado una versión específica de New Horizons para Switch 2, lo que sugiere un enfoque en la retrocompatibilidad. ¿Verdad? De la generación Switch a generación de Switch 2. La última actualización importante fue en noviembre del 2022, cuando Nintendo finalizó el soporte continuo del juego, que obviamente, como ya mencioné al principio, fue un éxito durante la pandemia del COVID-19. Con el lanzamiento de Switch 2 a la vuelta de la esquina, se están revelando más detalles sobre juegos multiplataformas con ediciones mejoradas, tales como Pokémon Legends C&A. Así que está interesante, está interesante. Parece que Nintendo, pues obviamente dice, mira, vamos a darle cariñito al juego, porque por lo pronto no hay planes de sacar un Animal Crossing nuevo. Vamos a darle cariñito para que puedan jugar las dos consolas en lo que si deciden hacer algo. Pues siguen sacando el jugo a Animal Crossing, juegazo, y repito, juegazo para el tiempo de la pandemia. Este fue el aburrimiento killer. En la pandemia, se los digo de verdad, yo caí redondito, lo compré. Ya, entre un montón de gente de la comunidad lo compramos, hicimos eventos, íbamos a las islas, buscábamos recursos para buscar flores. Noemí se hizo multimillonaria, era una diosa repartiendo dinero a todo el mundo. ¡Wow! Igual que Nicole, ya, entre manos, de verdad, qué recuerdos tan brutales y bonitos. Tuvimos esa época de la pandemia jugando Animal Crossing, de verdad que, ¡wow! ¿Quién lo diría con un jueguito tan, I mean, qué sé yo, tan cute y tan sencillo, iba a jalar tantas horas de entrega de todos nosotros? O sea, como que queramos hacer mejores cosas en la isla, después tú buscabas más herramientas, podías manipular el terreno como tú quisieras, levantar el terreno, hacer ríos, hacer rampas, poner edificios aquí, hacer cosas acá. De verdad que la pasamos espectacular. Así que qué bueno que le dieron cariñito, 3 años para recibir cariño. ¡Wow! Por lo menos sigue el support. Por lo menos sigue el support. Yo hubiese esperado que dijera, no, vamos a tumbar los servers porque no vamos más. Pero por lo menos sí, le van a dar cariñito y específicamente para que puedan jugarlo en el Switch 2. Nice. Yo nunca le entré a Animal Crossing, de hecho, yo nunca he jugado un Animal Crossing. Entiendo el concepto y yo entiendo que si tuviera tiempo me gustaría, me entretendría con él, pero ya nunca le entré. Ya pasó. Como que, okay, fine. Sí. Yo imagino que los números de gente activa jugando, pues, han decaído un montón, pero ahora con este parcho y Switch 2, tú sabes que cuando uno tiene consola nueva, uno quiere tener cualquier excusa para utilizarla y Oh, claro. los que tengan eso, pues dicen, espérate, vamos a jugarle, va a ver qué tal acá en la nueva consola. So, cool, cool que hayan hecho eso. Nice. Bueno, continuamos por acá. Déjame ver, dice Sony Vale por aquí. Dice, me imagino que muchos juegos cogerán updates para asegurar compatibilidad. Me imagino que sí. Me imagino Sí, que sí. Que los que no le hagan el cariñito adicional para el upgrade, que por lo menos se van a encargar de que corran bien. usted lo Mínimo. puede seguir usando en la consola nueva. O sea que, aunque, qué sé yo, no, el online no sea flawless, o que diga, mira, no, esta versión, un ejemplo, esta versión de, qué sé yo, de Mario Party, el online no es compatible con los Switch 2. Tienes que seguir jugándolo con el Switch 1, pero sí puedes jugarlo en el Switch 2, o sea, el modo single player o algo así. Un ejemplo, tú un ejemplo, yo sé que es un disparate, pero un ejemplo, algo así. Pero nada, Nintendo, yo sé que su juego, los first party games de ellos, yo apuesto que la gran mayoría, si no todos, van a coger la actualización para que las personas puedan seguir usando. Ahí la problemática me iba a ser con los third-party games. Hay que ver, ¿verdad?, cómo bregan estos con los desarrolladores y los publicadores de estos juegos. A ver, hasta dónde Nintendo puede llegar con este support entre ambas consolas. O es esperar a ver, pero esperemos que sí, que por lo menos los que van a usted se divierta pueda seguir disfrutando del online y de todo lo, como si estuviera jugando en el Switch 1, pero obviamente mejorado en el Switch 2. Yes. Bueno, pues gente, continuamos por acá y esto es más bien un public service announcement de que jale por su calendario y añada varias fechas. Resulta que por ahí se acerca el Summer Game Fest, que ha venido a ser el sucesor de lo que en un tiempo fue E3. Ya E3 pues no existe y pues nuestra dosis masiva de noticias de videojuegos pues ahora la cubre el Summer Game Fest. Este es el evento de Jeff Keighley. Jeff Keighley es el que hace los Game Awards. So eso es este viernes 6 de junio. Lo va a poder usted disfrutar en Twitch y en YouTube. Va a estar corriendo desde las 5 de la tarde, hora del este, que en esta época del año la hora del este y la hora del Atlántico son la misma, o sea, 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. Va a usted poder disfrutar de ese contenido para que vaya y se entere de los jueguitos. Usualmente ahí se presentan bastantes juegos AAA. Eso no es lo único que sucede, porque también eso da paso a Days of Dev. Los developers también ponen charlas y dan detalles de los juegos que se presentaron durante el Summer Game Fest. Así que si hay uno en particular que te le interese aprender un poquito más de él, pues van a estar eso. También está el Wholesome Direct, que van a ser juegos que son más relaxing, de buenas vibras, que también se va a poder enterar de ese tipo de juego. Está el Future Game Show, que este es para cosas mucho más adelante. Xbox va a tener su showcase. El de Xbox como tal es el domingo 8 de junio. Lo va a poder disfrutar por YouTube. Hora no tengo, pero va a estar en YouTube, así que pendiente. Me imagino que ya cuando nos acerquemos más a esa fecha, pues la hora correrá por ahí. Pero yes, la Xbox hora va a tener su show. También va a estar el Outer Worlds 2 Direct. Aquí pues vienen detallitos de Outer Worlds 2. Y va a estar el PC Gaming Show, que ese también es el 8 de junio, domingo 8 de junio. So, nuevamente, la mayoría de las cosas, viernes, sábado y domingo, arrancando el viernes con Summer Game Fest y por ahí por abajo, cerrando el domingo Xbox y PC, hablando de sus juegos. Sí, eso está cool. Y esos son esos 3 días, pero casi siempre durante todo el mes de junio ellos dan como que pequeñas cápsulas durante la semana y él invita a gente, la entrevista y da más seguimiento a cosas que anuncian en el porque prácticamente Summer Game Fest es todo el verano. O sea, así que tú verás que va a seguir anunciando, mira, este weekend tenemos entrevista con qué sé yo quién, vamos a enseñar esto, pero el festival en sí va a ser ese weekend. Ya después pues es como que follow up. Dice por ahí Bonnie, si no veo nada de Gears en el Xbox, quemo las oficinas de Microsoft. Bueno, ellos van a hablar de Gears of War, pero imagino que van a hablar de Gears of War, ¿verdad? La llegada de Gears of War a PlayStation. La colección que va a PlayStation, me imagino que hablarán de eso, no sé, ¿verdad? Podrían utilizar eso de Segway para por lo menos tease el próximo algo nuevo proyecto. Es como que, mira, aquí viene la colección. Y qué sé yo, 2026, nuevo Gear, y un trailer o un teaser ahí sería un momento. Oye, y lo de la película que está sonando ya bien fuerte también, que eso está ya en el tintero. So maybe pueden anunciar un par de cosas más. Pero sí, algo van a hablar de Gears, me imagino, colección, maybe futuro de la película, I mean, lo que venga nuevo, un teaser, como digo, gato. O esté pendiente. Así que ya casi nadie. Es triste decir esto, pero ya casi nadie tiene mucha fe a Xbox con sus anuncios. Es una plataforma más de entretenimiento. O sea, just give it a chance. El mercado está bien tambaleante. Está pasando por un momento un poquito, ¿verdad? Chabón, por el alza de los costos, los alzas de las producciones. So, yeah, give it a chance. En algo nos debe agradar. So, Nosotros estamos acá asumiendo que van a hacer la colección de Gears, podría ser un juego a la vez, podría ser que hagan más de un collection, como han hecho con juegos clásicos de Tomb Raider, que salió, la primera colección eran los primeros tres juegos. Y Ah, sí. ahora en estos días, no sé, o pronto va a salir el segundo volumen, que es los otros tres juegos que le siguen. So, nosotros estamos asumiendo que va a salir la colección de Gears, pero ya podría ser un solo juego, podría ser la colección completa dividida en diferentes volúmenes. Vamos a ver qué detalles O para pronto. que gocen un Gears para celular, o sea, en confianza. De Probablemente estrategia. alguien, ¿no? Mueve estrategia de celular de ¿Tú sabes, te Gears. acuerdas de Gears Pop o Funko Pop Gears o Gear Funko Pop, something like that? Sí Yo que jugaba eso. era estrategia. A ver, sí, me acuerdo de eso, el de Funko Pop Gears, algo así. Era estrategia, pero yo dejé de jugarlo porque era un pay to win. Tú podías jugar hasta cierto punto y después te comenzaban a machar con gente que tenía unas unidades que tú no tenías. So, te daban unas pelas asquerosas y es como que, oh wow, para poderme De perder mantener fondos. competitivo, tengo que ir y comprar Vete, esas chao. unidades, porque si no, no puedo competir con esas unidades. Tengo que hacer the us para poderle ganar con lo que tengo. Y es como que, ok, el matchmaking aquí no está bregando, pues no me están poniendo con gente que tiene lo mismo que yo. No, pues no, pues no, no, no, no, no, no, mira, pues llega Gideon, llegue, saludos, Gideon. También está Captain, ya, por ahí, saludos a todos, espero que estén, estamos bien, Captain, ya, gracias por por ejemplo, los que estén llegando, muchísimas gracias, mi bien, estamos aquí discutiendo la noticia de lo que va a estar pasando el fin de semana del Summer Game Fest del 6 al 8 de junio, así que les recomendamos que busquen información, lo van a estar transmitiendo por Twitch y por YouTube, varios eventos, varios, entrevistas, presentaciones y cositas, así que nada, busquen por ahí la cartelera, ¿verdad? Los horarios más exactos. Hay unas cuantas presentaciones que no pudimos compartir horarios porque no los han revelado aún. Sorprendente esta semana, ¿verdad? Las redes sociales donde estén publicando los horarios del Summer Game Fest. Yes. Bonis por ahí, me aclaró, se llamaba Gears Pop. Yes. So ya Gears ese Pop. jueguito murió. Yo me acuerdo del trailer, se veía bien cómico y nosotros llegamos a pensar que, oh, un jueguito de consola con la. Con el sprite de los pops, debe ser bien cute, qué sé qué. Ha hecho para celular, estrategia, como que. Pero Ah, okay. salió un juego de Funko Pops, para consolas, que se ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Diablo, sí, que eran todos los personajes. Había muchos personajes metidos Muchos ahí de. personajes metidos. Yo. Sí, hay. Pero ese juego llegó muy tarde. Ya la fiebre de los Funko Pop pasó. Funko Universe era. Ay, yo no sé. Yo sé que eran muchos Funko con diferentes poderes, habilidades y cositas, porque eran personajes, propiedades intelectuales. Ya me acuerdo de eso, que era básicamente un. Tenía como un vibe tipo Lego o algo así, ¿verdad? Más o menos como se veía, pero. Ya yo sé, eso duró bien poquito Funko el Fusion se llama el juego. Funko Fusion. Ok, good, good. Nice, nice. Ah, pues Bueno, súper. pues dale, eso fue todo. Alex, continuamos por ahí. Dale, pues estamos ahí al día. Vamos para la tercera noticia de la noche, gente. Y es que ya se está trabajando en lo que va a ser la secuela de Cyberpunk 2077. El proyecto originalmente se llama Proyecto Orion, pero ahora está confirmado que es Cyberpunk 2. Esto está oficialmente en preproducción. El estudio de CD Projekt confirmó la noticia en sus últimos resultados financieros. Actualmente, 96 de los 730 desarrolladores de CD Projekt están trabajando en Cyberpunk 2, mientras que la mayoría, los 422, se dedican a The Witcher 4. El co-CEO de CD Projekt, Michael Nowakowski, estima que el desarrollo de preproducción hasta el lanzamiento suele tardar entre 4 y 5 años, lo que podría significar que Cyberpunk no saldría hasta el 2030 o 2031. Uy, falta todo. Se reveló que el creador de Cyberpunk, Mike Pondsmith, aunque está un poquito menos involucrado en el proyecto, confirmó que la secuela presentará una ciudad completamente nueva, además de la conocida Night City. Pondsmith describió esta nueva urbe como si Chicago hubiera salido mal, un Chicago Gone Wrong, sugiriendo un ambiente distópico y diferente. Además de la secuela de Cyberpunk 2077 y su expansión Phantom Liberty, siguen teniendo éxito, con la expansión alcanzando 10 millones de copias vendidas. O sea, ese juego arrancó con un hype brutal, vino fastidiado, tuvieron que meterle un montón de updates y la gente aún así seguía molesta, hasta que entonces no fue hasta lo último que lo arreglaron y todo un montón de patches y le bajaron el precio. Y ahí fue que la gente empezó a entender y a disfrutar de lo que te da. Todo el mundo dice, no va a haber Cyberpunk. La gente dice, está brutal. Y como que, en serio, esperaron casi, yo no sé cuánto fue, como 2 o 3 años en updates para que el juego por fin... un tiempo recibiendo updates, por eso mismo. Sí, constantemente, para que por fin llegaran a lo que querían llegar, que era lo que es el producto ahora. Así que para, ¿verdad? Obviamente, además de eso, tienen un proyecto de animación que están trabajando con Netflix y obviamente también Cyberpunk 2077 va a estar llegando al Switch 2 el próximo mes. Así que por lo menos está ocupadito, ¿verdad? El estudio de CD Projekt con Witcher 4, ya está en preproducción Cyberpunk 2. So, esto es bueno para el mundo de los videojuegos, sabiendo que estos jueguitos, que son proyectos ambiciosos que por lo menos no han tirado la toalla, no han jalado el Switch del off, o sea que por lo menos están confirmando de que sí, y esperemos que obviamente Cyberpunk 2 aprendan, ¿verdad? De maybe de los errorcitos que cometieron en el lanzamiento de 2077. ¿Tú te acuerdas, Gato? Digo, a lo mejor no te acuerdas, pero ¿tú te acuerdas que cuando estábamos hablando aquí en el podcast de release de 2077, yo era uno que siempre comentaba, es que le dieron tan y tan y tan en nuestras caras la promoción de 2077, que ya a mí me tenía harto sin ya haber jugado ni haber comprado el juego. Yo me acuerdo de... ¿Se acuerda? Yo como que me hastia ya el juego y no lo... Porque es que fue ahí, y total, salió fastidiado. Tuvieron que meterle 200 millones de updates y patches para que llegara lo que hoy en día. ¿Que dicen que ya es un buen juego? Claro, yo creo que yo lo tengo por ahí, yo no sé dónde lo han regalado, que de seguro lo tengo por ahí redimido. Sí, maybe en Epic, o sea, si no es en PlayStation y si no es en Xbox Live, definitivamente fue en Epic o en Amazon Games, no, Amazon no creo, pero por lo menos en Epic debe estar por ahí o algo. Yeah. Así que, nada, qué bueno que anunciaron esto. Yo sé que los fans están súper contentos con esto, así que esperemos que sea lo que ustedes esperan de aquí a 4 o 5 años, que el juego entonces salga por ahí. Yes, hace mucho sentido que haya una secuela, a pesar de que el juego tuvo una salida bastante atropellada. El público que pudo disfrutarse el juego le gustó un montón. Yo espero que la gente se acuerde del desastre que el juego fue de salida. Y de todas las mentiras que se tiraron antes de que el juego saliera en cosas que iban a estar. Y llegó el juego y no estaban. Y eventualmente quizás las añadieron, pero... yo espero que eso juegue un rol en el próximo. Yo no digo que se guinde la secuela de Cyberpunk, pero yo espero que reciba un golpe para que cojan vergüenza un poco. Mm-hmm. Porque yo te aseguro que el próximo tampoco va a venir flawless. Ellos le van a meter a la campaña publicidad y van allá a mezclar el culé y la bisne. Y cuando sale va a estar lleno de issues y los arreglamos. Por lo menos se puede confiar en que van a trabajarlo y lo van a arreglar eventualmente. Pero hello, uno está pagando ahora por el juego. No, yo no quiero el juego terminado dentro de 2 años. Dentro de 2 años yo no estoy probablemente ni jugándolo. So, no. Yo te doy mi dinero ahora, dame el juego completo ahora. So, yo espero reciban un golpe en ventas con el próximo proyecto porque traicionaron la confianza de la gente. Completamente de acuerdo. Mira, pero llega a Meta, a ver, dice, los Funkos están escocotados en par de tiendas, con la compra de uno te regalan 5. Era Disney. Yo hacía un montón de tiempo que no compraba Funko Pop. Hace poco compré esos dos que están detrás de mí. Veo las cajitas, sí. So, eso es el de Naked Snake y The Boss. Ah, ¿verdad? Que esos salieron hace poco, sí. Sí, esos salieron en marzo, a finales de marzo. So... Sí, no hace tanto. Y los tenés raros, a mí se me olvidó por completo. Déjame buscarlo para que los veas ahí más o menos. Ay, Dios mío, sí, ¿verdad? O sea, que por lo menos, pero sí, estoy de acuerdo contigo, Kaku. Ahora mismo el hype de Funko ha bajado bastante. Y es que, o sea, el problema es que, por ejemplo, tú vas a una convención o vas a un Comic-Con, ¿verdad? Por mencionar algo. Y es como si entraras a Funko-Con. O sea, todas las tiendas son las únicas que te venden Funko Pop. Y tú puedes ser fan de algo, pero es que eso es otra cosa, que también te ponen tanto Funko Pop en tu cara, en las convenciones. Loco, tú puedes comprar Funko Pop, hasta me salvé. Me salvé en Puerto Rico. Tú consigues. De hecho, tengo un Batman por ahí de mi colección que lo compré en Me Salvé. De hecho, yo he comprado dos Batman de mi colección en Me Salvé. Que los he encontrado out in the wild. Y hay un Darth Vader. Encontré también out in the wild en Me Salvé y lo compré. Pero sí, es que, mano, hacen Funko de todo, de todo, de todo. Y a nosotros nos encanta, pero llega un punto que como que, a mí me encantan, pero ya es too much, just too much, demasiado. Yo bastante temprano, cuando vi cómo iba la tendencia, me decidí a limitar mi colección a Batman. Ya no estaba comprando. Pues inicialmente, cuando yo entro a los Funko Pop, fue con personajes de película, pues compré el de Jason, el de Freddy, Darth Vader, V. Y después los Batman, y espérate, no puedo seguirlos comprando todos los que me gustan, tengo que hacer escoger una colección y mantenerme ahí. Y ahí fue cuando me decidí simplemente Batman. Hace tiempo que no compro Batman, pero hace tiempo que no me entero de algún Batman nuevo. Ahora mismo no recuerdo cuál Batman fue el último que compré, pero yo los tengo todos acá en display. Acá en el stream pues no se ve, pero están en la esquina de allá. Y están todos puestos ahí. Pero ya, compré estos porque el de Snake era uno que yo decía, oh, sería super cool que en algún punto hagan uno de Snake. So, lo compré. Y el de Boss no podía faltar. So, No. Y, Metal Gear es una religión que hay que respetar. O sea, gamer que se respeta, juega Metal Gear. Y ahora, vamos a ver qué sucede cuando salga Metal Gear Solid Delta Snake Eater. ¿Tú sabes lo que es Displate? Displate. Ok, es que esos anuncios son bien targeted y a mí me salen un montón. Pero son unos posters que son en metal. ¿Sabes lo que es? Ya. Yo estuve produciendo esa página un tiempito porque me gustaron. Me gustaron. Y estaba ubicando los de Batman. Pues, esa gente tiene muchas licencias para diferentes imágenes y cosas. Hay, en particular de Snake Eater, a mí me gusta, voy a decirlo aunque sea pseudo spoiler, la escena, no la escena final, pero donde toma lugar la última batalla. ¡Uf! Que está el field ese con las flores blancas. Ajá. A mí me gusta un montón cuando se ve un tiro de cámara que se ve el field y se ven ellos dos mirándose. So, a mí me encanta esa imagen. Si hacen un Displate de eso, yo lo compro. Si no lo hacen, cuando salga el Metal Gear nuevo, el Alpha, el remake, yo voy a tomar screenshots y voy a imprimir eso en un poster para tenerlo. Porque eso a mí me encanta esa escena. Hablando de Displate, yo compré un Displate. No para mí, para área, y la verdad que la calidad es impresionante. Son caritos. El póster sale como por $40, pero wow, la calidad es increíble. Esa gente tiene licencia de un montón de cosas, de Star Wars, Marvel, DC, Halo, Call of Duty, Doom, Stranger Things, o sea, Arkane, Lord of the Rings. Yes. Yo le regalé a Aria de Navidad la portada del primer libro de Harry Potter en Displate. Y entonces lo tiene puesto en su cuarto. Aquí viendo los de Marvel. Qué cosa. Tienen, ellos hacen custom art. Ellos también te venden las portadas de los cómics en ese estilo así de display. Esos posters que son las portadas de los cómics se ven tan chulos. Aquí estoy viendo uno de Spider-Man que son los diferentes ojos de los diferentes trajes de los diferentes Spider-Man de los multiversos. ¡Qué brutal se ve esto! Y algunos de esos plates tienen efectos especiales. La pintura tiene relieve o tiene cierto brillo en particular. No son todos, pero tienen ciertas colecciones que tienen esos features. Pero ya es como tal, la placa de metal se siente, wow, super high de quality. Aquí de viene uno de Iron Man, qué brutal se ve, que me encanta el arte de Iron Man. So, ya, gente, están tan chulos, pero again, no son baratos. Recuerden que esto es básicamente, el nombre lo dice, o sea, es un plate de metal. De metal, o sea, no se va a arrugar, el agua no te lo va a dañar, si se cae no se va a romper. Es mega duradero. Y inclusive te venden unos que son sets, o sea, que son diferentes, y cuando tú los unes, hacen un arte completo. O sea, sí, se llevan varios plates. Si es uno grande, un arte grande, se ve. O sea, para una sí, porque sala. Tú lo puedes comprar en diferentes tamaños, pero el plate sigue siendo el plate. Si tú lo compras más grande, realmente lo que hacen es que son dos plates que te los imprimen horizontalmente y tú los pones así y forman la imagen. Eso a mí no me llama tanto la atención. Uno es mejor. Pero un postercito pequeño que se vea bien, pues eso es lo que yo diría que brega ahí. Y tú buscas la página y ellos te enseñan cómo montarlo y honestamente no es difícil el ensamblaje. No, de hecho, es bien fácil. Te lo hacen está bien fácil. Diseñado para que tú tengas muchos plates y los rotes, porque como se instala, viene con un magneto cuadrado. Entonces, ese magneto es flaquito y tú lo pegas de la pared y entonces el plate, como es de metal, ¡pum!, se pega. Y es fuertísimo porque el plate es un plate de metal. Requiere fuerza para Te metes aquí a tu cuarto, te lo puedes meter con eso aquí por los cascos a la cabeza, tú sabes. Le das un tajo mínimo si le metes. Entonces, ellos mismos dicen, mira, si tienes unos cuantos, los rotas, vienes y lo coges, lo despegas por el magnetismo y pones el otro, pum, y se acabó. Exacto. Y hiciste el cambio. O sea, la verdad es que están súper chulos, pero ya, yo tengo uno solamente y es de Aria, está en su cuarto, es el del libro de Harry Potter. Nice, eso es un buen regalo, o sea, un buen regalo para alguien que sea fanático de alguna serie, de algún libro o algo, y usted como que... Contra, ¿qué le puedo regalar para su oficina o para su game room? Que sé yo, que está perfecto. Es que no son baratos, pero son mega duraderos. Yo he visto eso hace tiempo. Me parece que donde yo vi esa promoción fue en HDDQ de este año. Ellos fueron uno de los auspiciadores y yo vi eso de display y entré yo, ¡qué cosa más brutal! De hecho, pero no había vuelto a entrar hasta que lo dijiste ahora. Me chavé. Me chavé. Mala información, gato. No debiste haber dicho eso. Yes. Duro. Déjame tirar por aquí el website. Yo puse por ahí el nombre, pero tiro el website. Esto es comercial no pagado. No nos pagaron por hablar bien de display. Sí, pero ya, si a usted le gusta todo lo geek y quiere poner su oficina, su game room bonito, pues yo creo que esto sería la mejor opción que estar con... Ahora mismo yo tengo un poster que me regaló el nene de Noé para Navidades. Es básicamente un poster de todos los personajes de Marvel, pero son en caricatura. O sea, son como chibi, ¿verdad? Que son así como medio cabezoncitos, medio kiddies. Se ve chulo, mano. Y yo pasé trabajo para ponerle eso. Porque es poster de los que tú doblas, enrollas, tú sabes. Y pasé trabajo. Con esto, queda fijo, no se dobla, no se estruja. Como les dije, es waterproof. I mean, es foulproof de todo porque es metal. Tú sabes, así que... Pero sí, denle un try, ¿no? si gustan, pues ahí tienen una opción para decorar y poner su área bonita. Yeah. Claro que sí. Bueno, pues continuamos por acá y vamos... La última noticia para hoy tiene que ver con Mortal Kombat. Si ustedes recuerdan, la semana pasada me parece que fue, dimos acá la noticia de que habían anunciado la colección definitiva de... Definitive Edition de Mortal Kombat 1. Y el rumor a voces era que, ok, ya no va a haber más contenido para el juego. Esto significa que hasta ahí llegó Mortal Kombat 1. Pero en ese momento se decía eso, pero era como que, ok, ellos no han dicho nada oficial. Vamos a ver, puede ser que sí, que después salga algo, porque no sería un evento sin precedente. Para los que recuerdan Street Fighter 4, a pesar de que es otro desarrollador y publicador, pero vamos para el caso de Street Fighter 4. Street Fighter 4 llegó a sacar el Super Edition de Street Fighter 4 y el Arcade Edition de Street Fighter 4. Y entonces parecían ediciones definitivas, pero no, fueron otra edición adicional que incluía el DLC. So, la gente estaba más o menos como que esperanzada que fuera así el caso con Mortal Kombat 1, pero no, ya confirmaron, Warner Brothers confirmó que ya se acabó el contenido para Mortal Kombat 1, se acabó lo que se daba. Al día de hoy, Mortal Kombat 1 ha vendido 5 millones de copias, lo cual suena muy bien, pero las expectativas de Warner Brothers eran mucho más altas. El artículo de donde se desprende esta noticia señala que Mortal Kombat 11 vendió 15 millones de copias y Mortal Kombat X vendió 11 millones de copias, pero esa comparativa es un tanto injusta en estos momentos porque Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 10 o X tuvieron un poquito más de tiempo para llegar a esa cantidad. 5 millones nuevamente es una cantidad respetable, no se alinea con las expectativas de Warner Bros. Así que picota al juego. Lo que sí indicaron es que si hay que hacerle ajustes de balance al juego o arreglar este box y cositas, por lo pronto van a seguir trabajando con eso, o dejarán gente encargada de hacer eso en caso de que surja algo. Me imagino que es porque tienen en mente la escena competitiva y pues no quieren quizás abandonar eso del todo. De hecho, eso probablemente es lo que mueva las ventas post-muerte del juego. El gente toparse con un torneo de Mortal Kombat y dice, ah, déjame comprar el Mortal Kombat 1. So, pero ya yes, oficialmente ya no hay más contenido para Mortal Kombat. What a shame, what a shame. I mean, yeah. Tarde o temprano se ve que iba a pasar, pero un jueguito que, ¿verdad?, que venía con mucho hype y que lamentablemente pues confrontó, ¿verdad?, cierto, ¿verdad?, descontentos con la comunidad, especialmente con los fans ¿verdad?, de lo que es Mortal Kombat. I mean, yo entiendo que visualmente el juego sea súper chulo. Yo entiendo que también los personajes, pues siempre hay personajes que llaman la atención de cómo son. Que obviamente que las exigencias en cuanto al ambiente, ¿verdad?, de las mecánicas de pelea y lo que encontraban desbalanceado y, pues, I mean, it is what it is. So yo creo que, dado esto, yo creo que ya como que no cerrar el capítulo de Mortal Kombat, pero maybe abrir paso a otras cosas, ¿verdad?, que los fans están pidiendo, como ya tú bien dijiste, ¿sabes? Los fans están pidiendo, ya entienden que ya es hora de un Injustice 3. Eso nosotros lo vimos diciendo. Yo creo desde Mortal Kombat 11, o sea, tuvimos prácticamente dos Mortal Kombat corridos, ¿verdad, gato? ¿Dos Mortal Kombat corridos fueron? De 11 y del 11 Hubo. saltaron al 1. Exacto, y no hubo. Cuando ya el life cycle del 11 ya está llegando a su fin, otro como que, bueno, y mismo gato le decía, bueno, yo creo que ya, ahora para este verano deben anunciarlo, tirar un teaser trailer de Injustice 3, porque más o menos era como que la tendencia, más o menos, para mí, ¿no? Mortal Kombat 1. Como que, pero ¿qué pasó con Ya, lo que Injustice? pasó es Warner Brothers. La gente de Warner Bueno. Brothers está ahí como cualquier otra empresa Viendo gofio. para hacer dinero. Y entonces, tú tienes los desarrolladores, tienes a Ed Boon y compañía tratando de plasmar su visión en lo que es el juego. Y por otro lado, tienes a los publicadores, a WB, haciendo presión para que pongan energías y esfuerzo en trabajar sistemas para microtransacciones, que es lo que ellos, Warner Brothers, quieren. Ellos quieren que el juego sea rentable y que haga mucha ganancia y todo. Él fue víctima en gran parte de los tiempos y de unos publicadores Lamentablemente. que lo que están detrás es del billete rápido. A como de lugar y eso pues afecta a los proyectos porque ya hay cosas que probablemente tú querías poner parte de tu equipo a trabajar en que el juego salga day one cross platform, pero no, tuviste que ponerlos a trabajar todo un esquema para que desbloquees contenido utilizando moneditas que compras con dinero real. y ahí se fastidió cosas que debieron haber estado por otro tipo de cosas que les interesan más al publicador. Eso, lamentable, lamentable. Mira, pero llega Mr. Cota y nos dice, Metal Pérez, los heads de WB están al garete hace años, no dejan que los creadores ser, pero pues, eso tiende a pasar. I mean, they're in it for the money, the quick buck, tú sabes, asegurar un par de milloncitos adelante y que God reparta el resto, tú sabes. Pero sí, yo entiendo que ya es hora de un Injustice 3, hay tela para cortar, I mean, han salido películas, han salido series, de DC, y la historia, por lo menos de Injustice, esa historia es buenísima, buenísima. El 1 fue buenísimo, el 2 fue buenísimo. Vamos a ver qué se inventan, ¿verdad? Yo creo que sí, con Injustice 3 es necesario. A nosotros nos gusta mucho la mecánica de lo que es Injustice. Es una chulería, y obviamente pues los personajes, ¿verdad? Son buenísimos, so we'll see si para el próximo año anuncian algo. Yo entiendo que ya para este año, yo no creo que anuncien nada, ya está un poquito tarde para anunciar algo, so maybe para el 2026, pues puede que nos sorprendan un anuncio maybe de un proyecto de Injustice 3 o algo de pelea, pero no necesariamente Injustice 3, who knows, ¿verdad? En los Game Awards no me sorprenderías que yo no digo Injustice 3, pero algún proyecto, el siguiente proyecto de NetherRealms en los Game Awards de este año. Que aprovechen esos IP que tienen, que aprovechen. Bueno, duro, pues, duro. Eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos para las publicaciones. Y esta semana, como dije, hay un listongo. Pero hay un listongo porque como llega la Nintendo Switch 2, hay muchos juegos que ya han sido publicados que van a estar llegando a la consola. Por ejemplo, Civilization 7, Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake Integrate, Fortnite, Hitman, World of Assassination, Hogwarts Legacy. Todos esos juegos salieron ya hace tiempo en otras plataformas, pero ahora llegan a Nintendo Switch. El Switch particularmente sale este viernes. Así que si usted está interesado en comprar un Switch, muchísima suerte. Espero que lo consigan. También pues con la Nintendo Switch viene el Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Creo que cuesta $10. Viene Rune Factory Guardians of Azuma para Switch 2, Street Fighter 6 para Switch 2, Breath of the Wild, la versión de Switch 2, Tears of the Kingdom, la versión de Switch 2. Estos juegos, si usted ya los tiene en Switch 1, puede pagar un upgrade. También sale Parallel Experiment, sale para PC, iOS y Android. Y Yakuza Zero Director's Cut, sale para Switch 2. So, esta semana es Switch 2. Festival yo creo que PR Guy está ahí en contienda para comprarse uno Day One. Yo dije mi posición acerca de esto. I'm just gonna wait. Aunque sabemos que yo necesito uno por las condiciones en que está el mío. Pero él sigue aprendiendo, él sigue funcionando sin ningún problema. Al contrario, ahora está más fresquito porque ahora el aire caliente sale más. Ahora el respirador es más grande, eso no se calienta. Puesto al 24 horas, fresquecito. Así que, pero nada, vamos a ver de aquí al resto del año. Cuando haya un buen stock y esto, pues, tú sabes, llegué por ahí. Y nada, el Nintendo Switch sale el jueves 5 de junio. Viernes el 6 y sábado el 7, lo sé por la fecha de vivo. Así que si usted está viendo vivo y está con el Switch 2, pues nos hace fiero. Aquí estoy disfrutando de vivo y jugando con mi Switch 2. Gracias. Nos hace fiero. Sale jueves. Mala mía. Estaba contando 5 como viernes, pero no, es 5 es jueves. Pero bueno, para muchos puede ser viernes, porque a lo mejor jueves no lo pueden ir a buscar a su tienda donde lo ordenaron y tienen que ir viernes, que es porque se han de trabajar. So, técnicamente su release es viernes también. Así que, reminder, WB Professor Snape negro. El problema no es que sea negro, es que pues la descripción en los libros no es esa. Al garete. Eso es lo de menos. ¿Cuántos personajes no se parecen a la descripción de los libros? Y aunque he visto la sirenita de Disney, la nueva versión de la sirenita, cualquier cosa puede pasar en este mundo, caco. Esto está al garete. Está al garete. Así que, vamos por encima con ese Switch 2. Y los que lo tengan preordenado y lo vayan a... Que lo disfruten, que sea lo que usted esperima. Nos dejan saber, ¿verdad? ¿Cómo le van esos $80 por juego? Que ese anyway, eso a la larga también va a llegar para nosotros. No nos culiemos mucho porque Grand Theft Auto 6, el paso que va a costar $150. así que nada, vamos a ver qué pasa. Llega Angel Cross por ahí, viene puñet. Saludos, Angel Cross. Eso, bienvenido, my friend. Noche. Bueno, gente, vamos ahora para el tópico de esta semana y hoy toca trivia y es trivia de musiquita de videojuegos. Acá, exacto, pues yo le voy a poner a Alex una musiquita y él me tiene que decir a cuál juego pertenece. Yo compartí con Alex los archivos, por si él desea escucharlo allá más claro que en stream, lo puede hacer. So, vamos allá, vamos con la primera. Alex, ¿estás listo? Dale, ya le quité el audio al stream para escucharlo. Digo, le quité el mute, perdón. Dale. Pues vamos allá. La primera por aquí. Vamos a ver si Alex sabe. Ok, déjame. Ok, voy a darle yo acá otra vez. Tengo una idea de cómo. Espérate, yo estoy escuchándolo por acá, gente, en el archivo. Yo lo voy a poner para la gente. Suena como. Se parece como una escena de algún Call of Duty. Así suena. Ya, pero específicamente cuál. Digo, si es un Call of Duty. Porque suena a eso, mano. Como que. Te voy a dar la mega clave del siglo. Ajá. Todas las melodías de esta trivia son de juegos de pelea. Toditas. Mira, eso suena como es. Estamos en semanas de Bebo. Decidí escogerlas todas de juegos de pelea. Esto es como maybe un character select screen o algo así. Ese King. Esa campanita ahí. ¿Es aquí? Ya alguien la sacó en el chat. Quité el chat, by the way, por si acaso. No estoy viendo el chat. ¿Es aquí? En el fondo. Claro, estoy entre un Tekken y Mortal Kombat. He escuchado como 4 veces. Pero lo que me está detrás es el King. ¿Eh? Ok, esto es un Mortal Kombat. Ahora, tengo que decirte cuál de los Mortal Kombat es. Si es un Mortal Kombat. ¿Tu respuesta es Mortal Kombat? Ah, whatever. Sí, pero te voy a decir Mortal Kombat. Pasa, la tortura está dura, de verdad. No es Mortal Kombat. No es Mortal Kombat. O sea, no importa cuál Mortal Kombat era, no era Mortal Kombat. Ok. La respuesta correcta la tuvo por ahí Spider Popo y Metaverse. Esto es Killer Instinct. El nuevo, Instinct. El nuevo, que es del 2013, pero es el nuevo. Yes, esto es cuando tú. Hace tiempo que no entro al menú de Killer Instinct, man. Yes. Spider Popo y Metaverse sacaron. Guys. Felicidades, gallo. Ay, mi madre. vamos por encima. Para la número dos. A ver, el chat. Esto sí es Tekken. Este es Tekken. Esto sí es Tekken. ¿Cuál Tekken? Ok, déjame escuchar acá, espérate. Este es Tekken. El Fai no quiere correr acá. Ahora. Nuestro es el 8. Yes, Tekken 8. Yes, eso cuando tú ves, pones el juego. Lo primerito, sí. Lo primero. Ahí para Alex, por ahí Spider Popo y Metaverse también la sacaron. Llevan de los dos ambos. Vamos allá, vamos para el número Ya, pero le voy a escuchar a yo acá. Ponerla otra vez para la gente. Anda para el cirete, brother. Esta... Esa está Uy, difícil. Está esa difícil. Está, sí. Yeah. Está jodoncita. Porque se ve bien moderna. Yo escucho eso, te hubiese hecho Killer Instinct. High True, pero no es Killer Instinct, obviamente no es Killer Instinct. Pero tiene como que ese vibe, ahí como que electrónico, metalish. No. Esto es... Diablo, esto es un King of Fighters. El último que salió, ¿no? City of the Wolf, no. Esto es Mortal Kombat 1. No, no, no es King of Fighters, el que nosotros tenemos. ¿Cuál es este? No. Mortal Kombat 1. Ay, mi madre. Yo no tengo Mortal Kombat 1, so ya. No voy a saber nada más. Nada que venga de Mortal Kombat 1, yo lo voy a pegar. Desde ahora se los adelanto. Por ahí la nada sacó Sonny Bell, la sacó Spider Popo y la sacó Metaverse. Eso es. Y para ellos, vamos duro, duro. Para... esa era la número 3, ¿fue esa? Sí, a ver, me parece que... Número 4. Esto es Street Fighter, ¿no? Alex, piénsalo bien. Espérate, déjame yo escuchar. Estamos en la 4, ¿verdad? Sí. Ah, tú la estás borrando según la... Se está moviendo para arriba. Pues mira, acá se está moviendo arriba. Según la voy eliminando una por una, se va moviendo para arriba. Qué nice. Espérate. Vuelvo otra vez. Ok, ese riff de esa guitarra. Diablo, espérate, yo he escuchado esto. Sí, tú lo has escuchado un montón de veces. Ay, ay, ay, holy crap. No, le ahorita que gato dice, tú lo has escuchado un montón de veces y yo, ajá, ¿en dónde? Dime. Ahorita que va a decir, Alex, tú tienes el juego. Y yo, ¿qué? Ay, bien. ¿Tiene respuesta? Coño, no es Street Fighter. Yo tengo el juego, yo lo tengo. Sí. Sí. No tuviste el caso, dijiste que tú lo tienes. No te acuerdas cuál es. Ah, no, suena. Este es riff. No tengo el chat, no estoy viendo el chat. Me pueden estar vaciando, no veo el chat, no tengo forma de defenderme. Y yo lo tengo. Bueno, no tengo tantos juegos de pelea. Maybe, no sé, voy a tirar un Lucky Guess. Maybe, no sé, la nueva colección de Marvel vs. Capcom, no sé. No, pero ahí hay como 40 juegos, ¿no? Exacto, pues será pues el que más hemos jugado Marvel vs. Capcom 2. Ding, correcto. La pegaste. Eso es Marvel vs. Capcom 2. Okay. Sonny Bay la pegó ahí en el chat. Spider-Man dijo Dragon Ball FighterZ. Nope. Fíjate, en un momento me pasó como que por la mente, maybe, sí. Meta dijo Street Fighter, no. Sonny Bale estaba. Yo al principio pensé que era Street Fighter, mano, sí. Lo tenía en mente también, pero ya. Vamos para la próxima. Ok, ese es el stage de Vegan en Street Fighter. Uy. De Street Fighter 2. G, stage y todo, nice. ¿Cómo olvidar esa musiquita ahí, esa fusión de música española con castañuelas atrás? El tipo no tiene un pepirangolo de español, pero ni modo. Ni modo, así son los videojuegos. Eso era cool porque a medida que tú ibas bajando la vida y te acercabas a ganarle, la música aceleraba. Ese era como que el cue de que estás a punto de ganar, estás a punto de ganarle. Eso, yeah, eso que hacía Street Fighter 2 estaba súper, súper cool. GG, ahí Alex la sacó. Vamos para la número 6. Vamos a Super Smash Brothers. Yes, Super Smash, pero ahí Sunny Bell también la sacó rapidito. Entonces, no sé si notaste una tendencia en la música. Sí, el problema es que son siete torneos, siete juegos, siete noches, y aquí hay 10. Yes, eso me preocupa. Nos estamos acercando a la zona desconocida. Por ejemplo, Street Fighter 2 no estaba en vivo. So, ese fue un added bonus ahí. Yes. So, vamos allá. Nuevamente. Estamos en la C. Escúchale. No, espera, estamos en la 7. Número 8. Número 8. ¿8 o 7? 8. Me salté la 7. Por eso sí. Regresamos a la 7. Ok, pues estamos en la 8 y después regresamos a la 8. Sí, porque la 8 es diferente. Yo la escucho cada vez. Uy, esa música así como oriental, Diablo, ya te lo he pedido otra vez. My gosh, Tú has escuchado también eso muchísimas veces. Ay, he escuchado eso muchísimas veces. Qué bello, qué lindo, qué hermoso. Eso, diantre, pero... Y yo también tengo el juego. Ahí va a decirme que sí que tengo el juego. Ese juego es viejo, o sea, yo no sé si lo tienes o no, pero lo jugaste. Eso suena como a Mortal Kombat, pero... Suena a Mortal Kombat, obviamente no el moderno. Va por buen camino. Pero ¿cuál? Diablo, ¿es Mortal Kombat 1? No, es Mortal Kombat 2, estuviste cerquita. ¿El 2? Ok, de los old school Mortal Kombat. Ese es la música. Ay, sí, cuando estás seleccionando personajes. Sí, Mortal Kombat 1 la música es bien rústica, bien como que suena bien explotada, es verdad, claro, pero nada, pero old school Mortal Kombat, está bien, me acerqué. Yes, pero hay mucha gente dijo Mortal Kombat, Kaku la pegó ahí, le dio en el centro al blanco, Mortal Kombat 2, nice. Select screen. Yes. Nice, uy, Kaku, duro. Sí, vamos para la número 7, que me la salté. Gracias. Esto, ya lo dije, ese rockeado metalero. Dragon Ball FighterZ. Yes, ding, ding, ding, ding. Good job. Ahí, Alex. Tenía otro en mente, pero después que hay un tiempo, tenía otro en mente, que también tiene una música así bien rockada, bien cool. Me vino a la mente Guilty Strife de momento, Guilty Gear Strife, pero después dije, espérate, no. Guilty Gear Strife no está vivo este año. vamos ahora para 9. 9. Uy. Voy a escuchar la calle. Número 9. Ok, este definitivo es Street Fighter 6. ¿Cuál es tu contestación? Street Fighter 6. Ding, ding, ding, ding, ding. Wow, esa yo pensaba que iba a estar difícil. Porque esa es la parte donde todavía no están cantando. Una vez comienza el tipo a cantar, pues sí, ya uno sabe. Pero yo creo que yo no lo hubiera sacado. Diantre, let's go. Ahora es que aquí la número 10. Vamos allá. A ver, por ahí en el chat, ahí nadie contestó la número 9. Vamos para la número 10. Nuevamente, esto es un juego de pelea. Yo tengo que escuchar esto acá. Nuevamente, para el beneficio del público. Esta yo la conocía. Es un stage, correcto. Un stage. Esta la busqué a propósito, porque dije, yo creo que esta Alex no la va a sacar, pero la podría sacar porque es memorable, es bien memorable esta musiquita. Aló. Vamos, otra vez. La estoy escuchando acá. ¡Hablo! ¡Escuchado eso! Nadie en el chat la ha sacado. Fémina. ¿Dónde he escuchado esto? Hablo mi pana. Y entre mi pana. Esta sí. La he escuchado y ahora no me acuerdo en dónde. Qué malo es esto, mano. Cuando tú sí lo escuchas, pero no te acuerdas el bendito nombre donde lo escuchaste. Esto es la peor sensación, mano. Dude. Hazlo otra vez yo acá. Voy a ponerla. Okay. Yo tengo que adivinar de esto. El stage, o sea, el personaje del stage de esta canción. El juego. ¿A cuál juego pertenece? El juego donde sale esta canción. Sí. Esa es la música de un stage. Todos aquí son juegos de pelea. La mayoría de la música que tú has escuchado es either del intro del juego o del character select menu o un stage. Eso es lo que hay aquí. Esta específicamente es de un stage de ese juego. ¿Cuál es ese juego? Y nadie en el chat la ha sacado todavía. Nadie en el chat la ha sacado. Hablo. Ay, mi madre. Eso no es del universo Street Fighter. Eso no suena a Street Fighter. Eso lo vamos a sacar. Vamos a descartar eso. Eso no es Street Fighter. Eso no suena. Un detalle de ese juego. Ese juego no es nuevo. Es viejito. Ese juego es del 2007. El 2007, vete pa'l. Diablo gato, del 2007. Qué fuerte. ¿Qué estaba pegado en el 2007 de pelea? Yo creo que me voy a tener que... Ya, voy a tener que darme contra el piso aquí. Wow. Wow, me cogiste aquí. Me clavaste, pero me clavaste bien duro con ese soundtrack, de verdad. Yo lo he escuchado, pero no puedo hacer memoria en dónde, mano. Final answer. No es, esto no es Street Fighter 4, ¿verdad? No, esto no es Street Fighter 4. Alguien estuvo cerca en el chat. Estuvo por lo menos en la franquicia correcta, pero no en el juego correcto. Mira, por complacer el Chiván, que tú estés que en 7, papi. Esto es quiero aprender, stage, dime. Porque... Déjame arreglar. Este stage se llama Hidden Retreat y está lleno de ovejas. Ovejas que están caminando mientras la pelea anda sucediendo. Ovejas caminando mientras la pelea está sucediendo. Yes. No sabe, todavía no sabe. Hidden Retreat. Yes. Oh, wow. Y hay ovejas peleando. O sea, que es un juego 3D. Es un juego 3D. Esto es Tekken 6. En Tekken 8 hay un stage donde hay unas alpacas. En el fondo, pues en Tekken 6 había un stage donde habían ovejas y la música esa, el yodeling ese, esa era la música de stage, que eso era como que se sentía mega random en el juego, pero yes. Tekken 6, yeah, por ahí Shinobu dijo Tekken 7, por lo bueno estaba en la franquicia correcta. So, yo me acordaba porque era tan y tan odd que como que, oye, esta va a ser la número 10. Estoy buscando aquí imágenes, las estoy viendo, sí, el montón de ovejas ahí en las montañas, hay una gente peleando atrás, diantre, Hidden Retreat, oh my God. Cuando yo vi el stage de Azucena con eso, dice, mira, como el de Tekken 6. Yo espero... Esto es un wishful thinking para Tekken. A mí me gustaría que cogieran y traeran varios de los stages de Street Fighter 4, de Tekken 4, los traeran. Que no estén para competitivo, porque no están balanceados at all, pero a mí me gustaban esos stages. Yo no sé si te recuerdas, en Tekken 4... Habían stages que tenían inclinaciones y todo. Uno que era como un parking subterráneo y había una columna y todo, como que en el medio, eso tenía collision. Me parece que también en el 4 había uno de un mall que era enorme de grande ese stage. Me gustaría que trajeran algo en esa línea. Para Tekken 8, vamos a ver, pero yes, ese stage con esa musiquita tan peculiar, Tekken 6. Okay. Sí, no, Gato Malo Víctima dijo la número 10, va a estar jodona, y efectivamente, no decepcionó, pero super cool, mano, la temática de que fueran todos juegos de pelea, obviamente muchos van a estar aquí en vivo, pero otros también fueron clásicos, títulos clásicos que Gato tiró por eso. Super cool, mano, me gustó. I liked it. La música de los juegos de pelea, juegos como Tekken, juegos como Killer Instinct, King of Fighters, son músicas bien upbeat, ¿sabes? Bien, bien, bien movida, bien chévere, unos soundtracks bien buenos, bien buenos, bien buenos. Mortal Kombat es como que más darks, ¿sabes? Es música como que más pues de matanza, más oscura, Dark Realm y estas cosas. Street Fighter, pues, trata más o menos de ser un soundtrack como que bien... ¿Cómo podemos llamarle? Bien nacionalizado al personaje, como que tú sientes como que unos acordes, unos tunes detrás del stage de cada personaje como que reflejando su nacionalidad o el país donde están, tú sabes. Tienden a hacer eso más o menos un poquito, pero los soundtracks bien explosivos son los de Tekken. Tekken siempre se ha caracterizado por eso. Una música bien buena, bien chévere, bien nice. Very good, Gato. La música de Tekken. Yes. Sí. Bueno, pues gente, eso fue todo con el tópico. Yo espero que lo hayan disfrutado. Vamos a continuar por acá con la gente. Y ahora toca qué es la que hay. Voy a arrancar yo porque no tengo mucho por ahí. Esta semana, pues yo no tenía streams como tal hasta el vivo Seeding Event. Así que estuve todas las noches haciendo un poquito de cositas para Bebo. Tocó rehacer ciertas imágenes y ciertos videos para hacer una actualización ahí de último minuto. Pero ya estamos al día con eso. Ya estamos gold para Bebo. Tenemos todos los brackets montados. Tenemos los documentos de correr los brackets ya listos. Estamos listos para la acción. Mañana, esta mañana estaba verificando con Spyro que tuviera pues las cosas que necesita de mi parte para su primer torneo mañana. Spyro piensa subir un poquito más temprano, como media hora antes, pues para dar la bienvenida a Vivo y todo eso, y entonces arrancar como tal los combates a las en punto a las 8, así que los esperamos por allá. Aparte de eso, en cuestión de videojuegos, pues no he estado haciendo nada. Esta semana nos llegó la mesa de ping pong que yo estaba por ahí pendiente para comprar. Resulta que el fin de semana pasado pues me puse a bregar en el garage, a organizarlo y todo, para hacer espacio para la mesa. Nos llegó el jueves y nos las dejaron frente a la puerta de la casa, y fui a moverla y solo no podía. Y dije, pues deja que llegue en el mar y vamos a ver. Y entre los dos no podíamos mover la caja. Y bueno, entonces, pero ¿de qué es esa mesa de ping-pong de Adamantium? Está heavy la mesa. Tiene un frame en metal y todo. La cuestión es que, ok, no vamos a moverla. Cogí y embaraté la caja ahí mismo frente a la casa y empecé a sacar las piezas por parte, y así fue que la llevé al garage. Y entonces hoy estaba ahí bregando, montándola y eso. Ya está montada, está súper chula la mesa. Ya le dimos dos o tres raquetazos. Y vamos a ver, Ari está emocionada ahí con la mesa. Vamos a ver si todos los días, por lo menos mientras la temperatura permita, pues vamos y le metemos un ratito. A mí me gusta muchísimo. Hacía años que yo no jugaba. Pero ahora vamos a ver si mientras Ari tenga ahí la emoción, le damos. Es un buen ejercicio, o sea, una buena práctica de cuestión de mantener un reflejo, ¿verdad? Siempre bien entrenado, tú sabes. Es una chulería. Es bien competitivo, es bien cansón porque te tienes que mover mucho. Probablemente ustedes van a empezar a nivel suavecito, cogiéndole el feeling a la mesa. Ya después veremos a Aria mandándole con la bola en la cara al pai. yo le digo los kilos, no es el término correcto, pero ustedes me entienden, el raquetazo interno puesto en medio. Ay, no. Santo, y pronto veremos a Gato jugando con nunchucks. De hecho, hay un canal de YouTube de unos profesionales ahí de jugando ping pong, y juegan, pero juegan con condiciones especiales. Tienen un video donde la mesa tiene unos hoyos, tienen que darle, pero que no caiga, no se vaya por el hoyo, la bola. Hay otro donde la raqueta es como si fuera unos nunchucks. Tiene la raqueta, la parte de arriba está conectada con una cadena, tienen que estar así dándole. En esas estamos, vamos a meterle por ahí. Sorprendentemente, yo estaba preocupado, pues, diablo, yo he perdido tanta y tanta visión. Yo siempre he usado espejuelos desde niño, he usado espejuelos, pero en los últimos años mi receta ha cambiado bastante. Y yo decía, wow, quizás estoy donde quizás no pueda ni darle la bola. Pero me di cuenta que realmente yo no necesito ver la bola tan bien, porque instintivamente la mano va en el cálculo que hace mi cerebro de la trayectoria de la bola, va ahí, estoy sin problema. Después que yo vea el flash de color, le damos por ahí. Súper. Mira, pues, Gato, tenemos por ahí un mega raid, sí, de parte de Shiny Kerushi, Birthday Karaoke Raid. Están de cumpleaños hoy, let's go. Nice. Happy level up, yeah. Y Shiny Kerushi es uno de nuestros auspiciadores, ¿verdad? De Vivo 2025, así que welcome Raiders, bienvenidos Raiders. Espero que hayan pasado espectacular allá en el cumpleaños de Shiny Kerushi, que espero que hayan cantado un montón y que no se hayan quedado sin voz. ¿Verdad? Así que por ahí un corillo de gente, está Mr. John Channel, Johnny Joe, Shiny está por ahí saludando. Así que, ¿quién más? Slayer Chris, Redmix, ¿quién más? Chibi, en fin, todos los que vienen de parte de Shiny Cruiser, gracias, bienvenidos a nuestro podcast en vivo. Estamos en vivo todos los domingos con el podcast, pero como mañana Arranca Vivo 2025. Pues hoy estamos haciendo el podcast sábado en la noche. Así que muchísimas gracias a todos por ese tremendísimo rey. Si no lo han hecho, gente, denle un rico y sabrosín follow al canal de Shiny Kerushi. Muy tremendo, tremendo contenido. Así que parte de la Twitchosfera de creadores de contenido acá en Twitch. Así que pasen por allá. Miren, denle un poquito de amor bacalao al canal de Shiny Kerushi. Así que una vez más, gracias y bienvenidos. Yes, bienvenidos acá. Yo espero que disfruten. Ya estamos más o menos acabando con el podcast, pero todavía quedan cositas. So, se lo perdieron a medias porque queda el archivo acá en Twitch y también agarramos el podcast y lo exportamos a YouTube en formato de video y lo publicamos en formato audio en las diferentes plataformas donde usted consigue podcast. So, puede disfrutar de todo esto. Hoy como tópico principal tuvimos trivia y pusimos a Alex ahí a escuchar musiquita de videojuegos para que nos dijera y le fue bastante bien. Le fue bastante bien. No sé cuál fue el score final, pero yo creo que hicieron como 7 o 6, 7 o 10, maybe ya. Busca el archivo y después me dice, creo que fueron como 6 o 7 más o menos. Sí. Yes. Mira, dicen por ahí, Shiny subió de nivel hoy y no fue escondido. Dice que tiene la garganta un poquito con dolor, pero gracias a los breaks pudo sobrevivir. Ah, pues qué bueno. Los karaoke son buenísimos, pero uno termina esgalillado. Y si te mandan a cantar canciones que requieran altos niveles de notas, pues ahí hay un problema. Yo acabo es que le bajo la nota a la canción. Bien. No me mato. En un back to back de canciones de AC/DC. Y después Queen. No. Y después Queen. No, chacho. Después la de la que falleció, de Whitney Houston, ahí te acabaste de fastidiar. Ay, no, ahí ya. Es como que, vamos a acabar el stream. Y tú sin voz, ya, ¿qué otra quieren? Ah, tírate una de Mariah Carey. ¿Qué? Con la voz así ronca, es como que te puedo cantar La Vaca y va en coche. La vaca, la misma vaca. Bueno, Alex, ¿qué es la que hay contigo, mano? Pues mira, mano, en mi caso, pues esta semana estuvimos haciendo stress test acá en el canal con algunos de los juegos que van a estar estando en vivo 2025, ¿verdad? Se escogieron 4, obviamente no probamos Street Fighter 6 ni Tekken 8 porque esos multiplayer por el momento son juegos recientes, corren bastante bien. Queríamos probar más bien los juegos que ya llevan ya un par de añitos en el mercado, ¿verdad? Y ajustamos toda la noche. Por ejemplo, yo arranqué el lunes, hicimos pruebitas con Super Smash Brothers Ultimate, llegaron unos cuantos de la comunidad, estuvo bueno, un par de gente pudo hacer sus peleitas, corrió todo bastante bien, no tuve ningún tipo de issue que reportar. El martes, Sparo estuvo probando Killer Instinct, y también hasta ahora, pues Sparo no nos ha comentado nada. Yo no pude estar estringado, ¿tú tuviste si hubo algún issue o algo que pueda afectar el torneo el mañana? Yo tenía el stream de fondo, estaba más o menos pendiente a lo que estaba pasando. El único reto ahí es la gente que está jugando desde PC, me parece que tienen que encontrar el lobby por su cuenta porque desde Xbox yo creo que Gio no tiene la opción de invitar a la gente que esté en PC. Me parece, no estoy totalmente seguro, pero yo creo que encontrar los lobbies a estas alturas no debe ser tarea difícil porque tampoco es que haya miles de millones de personas jugando Killer Instinct en un momento en particular. So, encontrarlo no fue problema durante la noche. So, corrió de lo más bien. Killer Instinct era uno de esos juegos que cuando yo comencé a darle la vuelta a los juegos para Vivo, corrió con un lag terrible. Y como hacía tanto tiempo que yo no lo ponía, no estaba seguro si el problema era o yo o la otra persona o el juego, como tal, los servidores del juego. No es el juego, así que estamos bien. El torneo debería progresar de lo más bien. Excelente. Pues nada, la semana continuó. Entonces, el miércoles estuvo subiendo otra vez Paro, probando entonces Dragon Ball FighterZ. Ese es otro que también es un jueguito que ya lleva ya un par de añitos en el mercado y queríamos ver, ¿verdad?, cómo estaba la cuestión de las conexiones a internet. Pues hasta ahora también todo fluyó y se recalcó, y volvemos y aprovechamos este segue para recordarles que la versión que se va a estar jugando en vivo 2025 de Dragon Ball FighterZ va a ser la versión de Play 4, de PlayStation 4. Usted lo puede jugar en su PlayStation 5, pero tiene que cerciorarse de escoger la versión de PlayStation 4. No coja la de PlayStation 5 porque por alguna razón no conecta en el online multiplayer, no conecta, no se van a encontrar. Es una porquería en ese sentido, claro está, en ese sentido. No sirve, eso ya. Recuerden, versión de PlayStation 4, puedes jugar en su PlayStation 5, pero se quiere escoger la versión de PlayStation 4. Entiendo que también corrió sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de issues. Así que ya, está todo bien. Y yo seré la semana de las pruebitas jugando Marvel vs. Capcom 2, ¿verdad? Aparte del Marvel vs. Capcom Fighting Collection, es la versión que vamos a estar jugando. Obviamente, este juego, las versiones que salieron fueron para Switch, PC y PlayStation 4. O sea, la versión que sale de esa colección es de PlayStation 4. Cajita azul con el logo de PS4. Pero usted puede jugarlo en su Play 5. Aquí no hay ningún problema. Aquí usted pone ese juego y esa es la versión que vamos a jugar. No hay versiones para escoger de esta colección. No hay crossplay, lamentablemente. Pero ya todos los jugadores que se matricularon en el torneo, pues ya están debidamente en el sistema. Tienen la versión que vamos a jugar. So, corrió bastante bien. Ese día pues lo probamos yo y DC. Que gracias a DC por... DC y yo, ¿verdad? El pan adelante para que no se me asuste. probamos, tuvimos casi una hora jugando él y yo cogiendo pelas asquerosas. By the way, yo no soy un hábil jugador de Marvel vs. Capcom 2, pero puedo darme el fronte, el guille, que por lo menos de vez en cuando le tumbé un personaje a DC. O sea, el tipo sangró un par de veces, yo le di el tajazo. Y de hecho, espérate, yo le gané una pelea, ahora que me acuerdo, yo le gané una. Que if he bleeds, we can kill it. Y efectivamente sangró y pudimos matarlo. Después entonces lo que hicimos fue que entre él y yo empezamos a decirle al chat, bueno, díganos combinaciones de personajes que escogamos. Pues uno escogió todos X-Men. Pues yo cogí todos los villanos de X-Men. Me dijo, pues me voy con todos los villanos de Marvel. Pues yo cogí a los Avengers. Los de Street Fighter. Tú coges los héroes de Street Fighter, yo cojo los villanos de Street Fighter. Y así, y eso estuvo cool. Esa dinámica de la gente, pues cógeme esta combinación. Eso estuvo super nice, tú sabes. Pero sí, probamos él y yo. Entendemos que como la colección salió este año, los servers están básicamente nuevecitos de paquete. Entiendo que no debemos tener issues de conexión ni de creación de lobby. Yo lo corrimos con las especificaciones que se van a estar corriendo en vivo 2025, lo que yo encontré que fue horrible porque no tengo supers de un solo botón. Lamentablemente, y como dijo Gato anoche, sí. Si usted se creía que venía para Marvel vs. Capcom 2 en vivo 2025, con mire, un botoncito y va a ser el super, lamentamos informar de que no. Sí, el muchacho que cuadra esas cosas es así, es ese tipo de persona que no da break. Es problemático. No, o sea, vamos a hacerlo justo porque es que es la mejor manera de jugar Marvel vs. Capcom 2. Yo sé que esa es la versión de controles modernos del juego, que usted puede hacerlo super más que simplemente apretando un botón. Pero no, tiene que J bien grande, descifrando para sacar los super. Bien, gente, si usted es jugador de Marvel vs. Capcom 2, ya de hace mucho tiempo usted sabe la combinación de botones y cómo mover el stick para sacar los supers. So, no es un secreto a voces. Yo no me acuerdo, yo me jodí con DC esa noche. En una me volví loco y me salió uno de tres. Y yo sé, no era aquí, yo que era aquí, pero pues ni modo salió. Ni modo. Saludos, Chino. Voy a hacer la versión manual. Sí, vamos a estar jugando la versión manual de Marvel vs. Capcom 2 en vivo 2025. Así que, y nada, y aparte de eso, pues el viernes estuvimos haciendo el seeding event, que estuvo espectacular. Primera vez que yo creo que lo corremos de esa manera, en donde estábamos los tres. Y estuvo buenísimo porque pudimos dar predicciones, pudimos analizar cómo quedaron los brackets. Dimos los comentarios neutrales, como siempre nos caracterizamos nosotros. No nos fuimos one-sided en los favoritos a que van a ganar. Sí, claro. Pero estuvo bien bueno la dinámica del seeding event. A la gente le encantó muchísimo. Ya esos brackets ya están debidamente seleccionados. Se van a estar publicando a partir de mañana, no más tarde el lunes. Van a estar en la página de nivelescondido.com para que usted vea, por si no vio el seeding event. El archivo todavía está aquí en Twitch. Pero si prefiere entrar a nivelescondido.com a la sección de vivo, los brackets van a estar próximamente a partir de mañana. Usted puede entrar o del lunes. ¿Ya están? Ah, pues mira. No, a la noche mismo estaban, a la 1 de la madrugada, hora de Puerto Rico, ay, 12 mía, yo de estaba la medianoche. Eso. Yo estaba, era. Están disponibles. Pues, ah, pues gente, nivelescondido.com, para quemar los brackets, por si usted no se ha visto con quién usted va a enfrentar, pues pase por ahí. Recuerde que son 7 noches, 7 torneos, 7 campeones, así que esto va a estar espectacular. Así que nada, de mi parte, pues nada más con este caballero. Yes. Bueno, ¿cómo estamos en el chat, Alex? Pues dice Kaku que en cuanto a eso, creo que desactiva un par de cosas más en cuestión de combo wise. En el Fight Club se me cayeron muchos combos por eso, pero no sé. Creo que desactiva las combinaciones de combos que usan 2 botones o más a la vez. Bueno, get good. Yeah. jugarla así con un Fight Stick no tiene precio. I mean, Marvel vs. Capcom 2 es de estos juegos que definitivamente con un Fight Stick es una de las mejores maneras. Porque este juego básicamente, entre comillas, es un button smasher. O sea, a la vez que usted conecta ese launcher y usted arranca a hacer ese combo aéreo, eso prácticamente sí, te tiene que saber la combinación. 1-4-2-3 o 2-3-1-4, ¿verdad? Y cuando digo eso me refiero al cruce de botones. En el caso de un Fight Stick que están hacia los lados, que es 1-2-3 arriba, 3 abajo, pues ahí ya la cosa pues, es más jodona, pero es más fácil. En el sentido de que ya no es 1-2-3-4, no, ahí es 1-1-5-2-6, o sea, tiende a joder un poquito, pero si usted es hábil y ya domina el Fight Stick, es una chulería. Lo lindo que es escuchar el... Ah, a mí me encanta escuchar el sonido de los botones de los Fight Sticks. Tanto en los arcades como en los Fight Stick en sí. A mí me encanta. Eso es una de las cosas. Eso es un ASMR a mí que me encanta. Ese es uno de los ruidos más placenteros en la vida, de verdad. Si usted tiene un Fight Stick, go for it. Go for it. Yo no sé. DC creo que tiene. DC usa. Sí, que DC debe tener. Sí, yo no sé si alguien más de la comunidad tenga. Vidium tiene, pero Vidium sí. Yo a este punto yo no creo que yo me mueva a algo más que sea el pad. Para el tiempo de Street Fighter 2, yo tenía el Fighting Stick que venía para el Sega Genesis. O yo jugaba Street Fighter en Genesis con el Fighting Stick ese. Pero con el paso de los años, si jugaba pues en arcade, pues no había de otra. Pero si jugaba en la casa, no tenía Fighting Stick. Y ya a este punto, yo no estoy como que para cambiar de controles. De hecho, la última vez que fui a un arcade, me puse a jugar Mortal Kombat 2. Y estaba struggling, moviéndome. Pues no tenía el muscle memory del joystick del arcade. No me veo haciendo eso. Yo sé que mucha gente en la actualidad se ha movido a los leverless, que son todos botones. Tampoco me veo moviéndome a eso. Yo estoy sumamente cómodo con los pads. Yo diría que el más incómodo es Street Fighter 6, porque pues son 6 botones y tienes 4 en el face, o estás obligado a utilizar los de arriba. Pero pues uno más o menos como que se acostumbra a lidiar con eso. Para el tiempo de PlayStation 4, yo tenía un control, de PlayStation 3/PlayStation 4, pues funcionaba en ambas consolas. Tenía un control Hori, con cable, para PlayStation, y tenía 6 botones en la cara. Entonces, seguía siendo un pad, pero tenía los 6 botones y yo usaba eso. Pero ese control no es compatible con PlayStation 5, así que no lo puedo utilizar. Adicional, es USB el control. Y entonces, en el setup que yo tengo, la consola está allá atrás, en esa pared. Y de aquí a allá hay más de 20 pies, o más o menos como 20 pies. El cable no va a llegar acá. Así que no es una opción viable utilizar un control así. Tendría que comprar uno wireless que tengan los 6 botones en la cara. Y guess what? I'm not gonna do that. No voy a comprar un control para un solo juego, porque un control así de caro para un solo juego que no estoy jugando ni tanto tampoco. Sobrevivo. Exacto, con los fuertes acá en los claro, tres. Claro, claro. Los muchachos están comentando esa cuestión de que si al deshabilitar esa opción hay combos que requieren que se apreten 2 botones y por el sistema no te deja. Yo no... Yo no sé. Porque la opción dice one button special moves. Ajá, no two button special moves. Y yo creo que este juego lo balancearon. De hecho, creo que el port de este juego, creo que es un port, yo no me acuerdo si es un port de una versión de Japón, no me acuerdo, tengo que buscar la información. No es el port americano que con el que crecimos, es otro el port. El juego tiene dos versiones, tú puedes escoger la japonesa y la americana. Por eso, yo no, pero nada, nosotros pero fuimos no sé con cuál la es el build de cada una, pero ya, la vamos exacto a utilizar la versión de los Estados Unidos. English version, sí, como le llaman ellos. Sí, sí, yo creo, no sé, para mí que esto está balanceado a que si tú desactivas esa opción no te afecte los combos, porque yo he visto gente jugando online y hacen unos combos del carajo con la opción deshabilitada de One Button Special. So, I don't know, eso hay que investigar. Dice Chino, yo quiero un Fighting Stick para jugar Bullet Hell, que es más cómodo. Ah, bueno, para jugar Bullet Hell, eso pregunta a Mayri. Mayri es el duro jugando Bullet Hell con Fight Sticks o con Arcade Sticks conectados a la PC. Vamos a llamar así Arcade Sticks conectados a la PC. Mayri es un duro en eso. Eso es un duro en eso. Hay uno nuevo de Retro Fighters que es así, hablando, ¿verdad?, de lo que tú estás conversando, ¿verdad?, de los Fight Sticks. Yo estaba buscando precio. Me gustaría simplemente tener uno por aquello de... Yo tengo uno, pero es de Play 3 y eso no es compatible con nada moderno hoy en día. Pero sí, en algún punto me gustaría tener uno. Porque es que no sé, uno es como que se transporta, ¿verdad?, a la era dorada de los arcades, de Golden Era, tú sabes, jugando Street Fighter, Marvel vs. Capcom 2. So, yeah. A la japonesa cambia los slash de ciertos personajes, es más largo. Mismo por eso es que a lo mejor la japonesa mucha gente no le gusta, tal vez, porque hay unos combos que se alargan, hay unos personajes que están rotos en la versión japonesa. So, I don't know, hay que ver. Pero nada, fuera de eso, pues, ya, yeah, eso fue lo que estuvimos haciendo en ruta a Vivo 2025. Yes. Alex por ahí menciona tener un arcade stick. A mí me interesaría, pero yo estoy pendiente a otra cosa. Y entonces ahí es donde vendrían esos arcade sticks. ¿Cuándo fue? Para el CES, el Consumer Electronic Expo, que lo hacen en Las Vegas todos los años, como en enero o febrero, hacen uh-huh. eso. Estaba esta compañía que se llama Iconic Arcade. Esta compañía es nueva y fue creada por gente que estuvieron envuelta con la creación de One Up. Para los que no estén familiarizados, One Up hacen reproducciones de máquinas de arcade a una escala, me parece que 75%. Eso no es el tamaño real, pero 75% ahí. Yo las encuentro muy pequeñas. Y me interesaría tener una, pero tan pronto vi una en físico, se me quitaron las ganas. Y la vi súper barata en Walmart, la de Street Fighter, y decidí no. Pues resulta que esta gente de Iconic Arcade están trabajando un producto que sale ahora, me parece que en el mes de julio. Y en el CES lo revelaron. Y entonces es un arcade. Voy a compartir por acá el enlace de la página. Las personas que deseen pueden preordenar. El precio está súper bueno. Las máquinas no son a tamaño real. No es 100%, pero es 90% del tamaño original del arcade. Que es muchísimo mejor que el 75% del One-Up. Y entonces, internamente van a estar corriendo en un Raspberry Pi 5. So, cuando usted escucha nice. Raspberry Pi, ya usted sabe por dónde va la cosa. So, el juego viene con juegos de Street Fighter que están licensed. Y viene en dos estilos. Ambos estilos del arcade tienen exactamente los mismos juegos dentro. Pero hay uno que está inspirado en Street Fighter Alpha 2. Y tiene a Ryu mirando así a Kuma, esa clásica imagen. Y la otra está inspirada en Street Fighter 2 y tiene ahí unos colores bien noventosos. So, si van al website, pueden ver a lo que me refiero. Esa es la que yo tengo acá pendiente. Cuesta $700, me parece. Que no está nada mal. Y entonces ahí es donde vendría los arcade sticks. Y como tiene Raspberry Pi, I hope. tú sabes por dónde va la cosa. Eso sería perfecto. So, yo le tengo el ojo bien echado. Me preocupa que desde que lo anunciaron en CEO, no CEO, Consumer Electronic Expo, CES, desde que lo anunciaron allá, no ha salido nueva información de eso. Y es como que me está raro cuando ya estamos tan cerca del release oficial. Pero ya, yo voy a estar pendiente. Está, ¿Y está, tú? entra aquí al site y de verdad que está, se ve chula el diseño. Y como tú Ambos diseños dices, me gustan, mano. sí, ¿no? Ya lo, o sea, esto es man cave material y de qué manera, brother. Y como tú dices, como viene con un Raspberry Pi, pues ya tú sabes, las opciones son ilimitadas. Yes, Ay, ay, yes, ay. yes. Yeah, no, no. ¿Qué vamos a jugar más que Street Fighter 2? No necesariamente, querido amigo. Aprieta aquí. Va, dale esa ruleta. Yes. Zumba. So, yes. Ay, ay. Los mantengo informados a ver qué sucede con ese, pero ya, yo estoy muy pendiente a ver si sale información nueva. A ver si eventualmente le entro a eso. Yo por mucho tiempo he querido tener una máquina de arcade. Pero varias cosas me detienen. Primero, el costo. Porque muchas de esas máquinas pasan de los $1,000. Y como que me da Sí. pereza pagar $1,000 por una máquina que juega un solo juego en particular. Y entonces la otra opción es comprar una de estas máquinas que vienen seteadas para muchos juegos. Lo cual es una opción viable también, pero esas máquinas tienden a ser caritas. So, cuando sale One Up, era como que, el precio no está mal, yo estaría dispuesto a pagar por eso, pero el tamaño es el que no me gustaba. Y entonces, Sí, aún era con muy el chiquito. Ryzen no me gusta. Y ahora viene esta escena y es como que, esta pinta mejor, me llama más la atención. También yo consideré construir una yo mismo, pero el problema es que yo no tengo las herramientas necesarias para hacer eso y las podría comprar, pero una vez empiezo a comprar las herramientas y empiezo a sumar el costo de las herramientas y las cosas, para eso la compro ya hecha, porque digamos que compro las herramientas y lo hago, no voy a hacer otra, no dudo mucho que vaya a hacer otra. So, es como que voy a terminar pagando lo mismo, y a ese punto prefiero que alguien la haga por mí. Exacto, So, exacto. yeah, so, pero ya, tengo esa pendiente. Si a usted le interesa, márquela en sus bookmarks y esté pendiente por ahí. Si surge algo, pues por acá, por nivel escondido, yo lo informo. Sí. Yes. Pero de que se ve brutal, hermano. Se ve súper chula, súper chula. Yes. Bueno, dice por ahí, llega Back Sand Dunga y dice, dímelo, ¡Opa! coño, llegué tarde. No, no, no, estás en la mejor parte. En la mejor parte, en la parte final. Pero bienvenido, bienvenido como quiera. Dice Sony Val, interesante, tienen Gigawing 2 y se ve fiel el tamaño. Sí, o sea, sí se ve brutal, se ve brutal. Dice, la única de Arcade One Up que me gustó fue la de Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Tiene los cuatro controles para jugar los cuatro a la vez. Sí, ese arcade estaba brutal, el de Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, el diseño brutal, bien fiel al original. Ese tipo de cabinets, maybe te limita para, por ejemplo, para juegos de pelea. Porque como está hecho para el cabinet de los Turtles, No, y los lo que tiene son botones. prácticamente. Exacto, lo que tiene son dos botones. Yes. No, no, no Por hay break. eso No. en particular yo quería si me tiraba por alguna de One Up iba a ser la de Street Fighter, pues ya tenía los seis botones ahí. Que eso pues me abre las puertas a muchas otras cosas. No que si compraba, digamos, una de Pac-Man, tenía que ponerme a hacerle hoyos y comprar botones y conectar esos botones al board. Y es como que yo no estoy para eso. So, no, No, yo prefería la de Street Fighter por eso, por truquearla, para pa abrir las puertas a más posibilidades. yes, sir, yes, sir. Sí, señor, sí, señor. Ya, Bueno, pero total, estamos bien hechos, esos caprichos, esto es cosa de jugarla en formato de arcade, porque por ejemplo, mi tablet, yo tengo juegos ahí, tengo controles que son Bluetooth y uno pone la tablet así en un stand y puede tener una experiencia similar, pero es el hecho de tener el cabinet de arcade, ¿sabes? Yo lo encuentro bonito. Sí, no, claro, es el fun. Y si, por ejemplo, va gente a tu casa, pues mira, ven acá para que para jugar tú y yo, tú sabes, es más fácil. Te remontas a esa Golden Era cuando ibas con tu pana a la pizzería a jugar un jueguito de pelea en lo que estaba la pizza. So, es una chulería, es una chulería. Dice Sony, estaría cool configurar una para stream. Oh, yes, yo he visto gente que hace eso, que conecta el output de la máquina a una capturadora y hacen stream de lo que tienen. Y como es un, y como y si lo que tiene dentro es un Raspberry Pi, prácticamente Raspberry Pi, eso es una mini PC, o sea, eso tiene salida de HDMI, o sea, puedes configurarle, añadirle más puertos. Como dice Gato, sacas un output y lo conectas a stream y streameas o capturas lo que estás jugando en la consola, lo puedes transferir a que se ve de show. Tú sabes, de hecho, hay mucha gente que hace eso en Twitch. Hay gente que streamea contenido de arcades a través de OBS, por eso, que sacan un output de HDMI desde la consola. Entonces, tienen una cámara enfocándolos a ellos jugando en el arcade, pero lo que tú estás viendo acá en el gameplay se ve con calidad, como si tú estuvieras, o sea, ahí directamente. O sea, no se ve, no es una cámara encima de la pantalla. No, no, están capturando lo que tú estás jugando y lo retransmiten y se ve súper bonito. ¿Qué? Yes. Entonces, ya es una opción, es una opción. Estoy. ¿Qué? Con la conversación me acordé de un canal que yo me había puesto a ver hace bastante tiempo de estos dos tipos. Yo no sé si ellos son hermanos, que se dedicaban a reparar y a restaurar consolas. Digo, no consolas, máquinas de arcade. Qué sé yo, el board, le cambiaban el monitor, reparaban los damage que pudiera tener, las limpiaban, etc. Y todo eso resultó ser que ellos iban a abrir un arcade bar. Y entonces hicieron un video excelente detallando el proceso de abrir el negocio desde que estaban buscando local hasta que finalmente abre. Lo estoy buscando para acá, para compartirlo. Porque está muy bueno, está muy bueno. Si a alguien le interesa esa dinámica, estoy buscándolo acá. So, si puedes, Alex, dame tiempito ahí. Sí, está Sony va a preguntar. Llega Darnes también por ahí. Saludos, saludos, Darnes. Buenas noches, dice Sony va. ¿Tienes el canal? Pues sí, Gato está haciendo ahí la asignación para compartirles el canal de ese proyecto de esos hermanos. A mí, es como dice Gato. O sea, si tú tienes, maybe si tú tienes la conexión y los recursos para tú hacer tu propio cabinet, pues go for it. Por ejemplo, Nicole Jay, el papá, él es ebanista, o sea, ebanista, hace Sí, tiene las construcción, sabe herramientas y las construir. cosas. Y la herramienta, ellos lo que compraron fue la materia prima y él se las hizo. Porque también le gusta. Él, de hecho, el papá de Nicole se hizo un arcade cabinet y después le hizo uno a ellos. O sea, entonces, pues, Mr. Pereira Juan, pues, ellos montaron el Pi, compraron la pantalla, compraron los botones, ellos configuraron todo. Pero el papá de Nicole fue que prácticamente le hizo el cabinet. O sea, y le puso así custom name y colores y cositas. Pero es porque tienen esos recursos, pero si usted no los tiene, como dice Gato, mejor comprarla ya hecha y te ahorras el trabajo, tú sabes, porque, o sea, ejemplo, Gato está en Estados Unidos, él no conoce muchos ebanisteros allá, tú sabes, que vayan a la casa Conozco a hacer ni el uno trabajo. conozco. Así que, en todo caso, él tiene que hacer el trabajo y no tiene tiempo para hacer eso. El tiempo ni el Claro, conocimiento, porque mira, hay muchos detalles técnicos que pues si uno ni no aun con sabe, YouTube. termina ma matando el material. Sí, ni aun con YouTube le mete una mano a eso. Dice Sonic Gato, te envié la información de un control nuevo de Retro Fighters con los 6 botones. Oh, nice. Por Discord me lo enviaste. Nice. Mira, aquí encontré el canal de. Pero este canal es de ellos restaurando los arcades y hacen otro tipo de contenido. El tipo como tal principal tiene varios canales de cosas de, qué sé yo, de tecnología y cosas así. Yo lo he visto en canales con otro nombre. El del Arcade Bar no estoy viendo el video y no recuerdo en qué canal era, pero aquí está el canal de los tipos que restauran. No estoy seguro si tienen otro tipo de contenido adicional a restauraciones. Oh, creo que, déjame ver, Mini 42 Arcade, no. Star Arcade Podcast, no, tienen un podcast. Yo no, nice. No es que vea el contenido de este tipo fielmente, pero sí he visto unos cuantos videos de él. Yo creo que ellos están localizados en Texas. Pero no estoy totalmente seguro, nuevamente. No es que yo lo siga fielmente, pero ese video en particular de cuando montaron el negocio me pareció muy bueno porque proveyeron muchos detalles que pues uno no lo ve porque uno entra al local y lo disfruta, pero hacer que el local esté en pie es otro cuento. También hay uno que es una mujer que corre también un arcade bar, que muchas veces hace video de hablando de cosas behind the scenes del negocio. Deja ver si encuentro ese, que también muy bueno para ese tipo de contenido. Si puedes, déjame tiempo por ahí, Alex, en lo que busco por acá. Sí, están ahí los muchachos ahí, Darnell saludando a Sony, así que por lo pronto pues están ahí calladitos en el chat. Gente, una vez más, lo que Gato busca esa información, recuerden que mañana 8 de la noche arranca la primera noche de Bebo 2025 con Killer Instinct. Ese torneo lo va a estar dirigiendo o ser el anfitrión el señor Sparwolf. Y va a estar abriendo el stream desde las 7:30 de la noche. Gente, les recomiendo que pasen cuando vean que el canal se va en vivo. Pasen a esa hora, ¿verdad? A las 7:30. Les recomiendo que estén por ahí, ¿verdad? Para que acompañen Sparrow en esa antesala a lo que va a ser una semana espectacular de torneos de pelea acá en Nivel Escondido. Recuerden, domingo es Killer Instinct, lunes es Mortal Kombat 1. Martes tenemos en agenda a ahí viene, se me olvidaron los juegos. Dragon Ball Fighters. Dragon Ball Fighters, sí. Miércoles Marvel vs. Capcom 2, jueves Tekken 8, viernes Street Fighter 6 y sábado cerramos con Super Smash Brothers Ultimate, ¿ok? Así que 7 noches, 7 torneos. Esto está espectacular. Con esto es que arranca el verano oficialmente aquí en Nivel Escondido, ¿ok? Así que ya Gato ya compartió el video ahí en el chat para que lo vean y si se le ocurre una idea, pues nos avisan. Si vamos a tomar que nos invitan. Ok, creo que encontré el video que inicialmente estaba hablando. El canal se llama The 8-Bit Guy. Y tengo acá el video, voy a compartirlo. El enlace que acabo de compartir es el de la mujer que mencionaba que corre el arcade bar. Ese también muy bueno el video. Es bastante reciente. So, recomendaciones ahí de videitos. Yo he visto videos de ese muchacho, de 8-Bit Guy. Él tiene como 40 canales, pero yo lo he visto haciendo contenido de otras cosas. Sí, siempre es de tecnología. So, Sí. Nice. Sí, ya sé quién es. Pero a ver, yo lo sigo a él desde hace tiempo. ¿Viste? Ahí está. Esos dos videos altamente recomendado si a usted le interesa ese tipo de dinámica de correr un negocio. De hecho, míralo aquí. Ellos publicaron en el 2024 The 8-Bit Guys New Arcade. En octubre 24 del 2024. We built an arcade. Yep. Oh, wow. So, el canal donde inicialmente compartí se llama Time Rift Arcade. Y entonces el tipo 8-Bit Guy y tiene otro canal que se llama diferente, pero ya todo el ecosistema de contenido. Maximiza las redes por ahí, seguro. Oh, yes. Bueno, pues entonces ahí Alex compartió con nosotros lo que ha estado haciendo. Vámonos más o menos retirando por acá. Déjame buscar en la agenda que me puse a saltar de canal en canal. Y ahora vamos para el sorteito. Oh, yes. So, acá tenemos que hacer el sorteo mensual para SOP. Hoy es el último día de mes. Así que déjame setear. En este colección de escenas no tengo nada para Lash Tools, pero lo añadimos rapidito. Déjame primero buscar acá Lash Tools. Ahí está. Fun fact, él hizo recientemente un juego nuevo de Commodore 64. Nice. O sea, el tipo Me programa parece también y que todo. sí, el tipo es experto en Commodore. Creo que se llama el juego Planet X3. Diablo, un juego para estas alturas del Commodore. Wow. Eso, hay que tener ánimo, hay que tener ánimo. Bueno, déjame setear acá. Vamos a darle, yo creo que Window Capture. Y entonces vamos a darle OK. Y vamos acá, ¿dónde está el Lash Tool? Aquí está. Aquí está. So, gente, estamos acá corriendo el Lash Tools para hacer el sorteito. Vamos a hacer esto un poquito más grande, aunque nos tape. Acá tenemos todos los nombres de los subs al momento. Como de costumbre, vamos a eliminar a Alex Nation. A Alex Nation por ahí se va. Vamos a eliminar a Gato Nejo. A ver dónde está por aquí. Sí, mira, aquí estoy yo. Gato Nejo se fue. Mash 188. Boom. Eliminamos a Nivel Escondido. Y eliminamos a The Spar Wolf. Ahí está. Así que ninguno de nosotros puede ganar. Acá cambiamos el nombre de aquí a Mayo. Ah, yo corrí el de abril también. Mayo 2025. Están todos los subs. Muchísima suerte. Vamos allá. Tumba. A menudo se ganó el sorteo mensual para Uy. Sob. Muchas felicidades. Estoy aquí apuntando para contactar a Menuk. Hey, muchas Yes, yes, felicidades a nuestro yes. pana Menuk. Yeah, baby. Bueno, ahora sí, vamos a continuar por acá en el cierre. En cuestión de promo, yo creo que lo único que está aquí, cosas de Bebo al momento. Pero vamos a confirmar eso. Vamos para acá. Ya acá se fue la trivia, así que vamos a aprender las promos. Y tenemos nivel Rivals Summer Series, las inscripciones andan abiertas por ahí. Esto arranca a mediados de junio, los detalles están en nivelescondido.com. Continuamos por acá, Road to Vivo, ya esto acabó, so le podemos dar next. Participantes, acá dejar si está, yo actualicé esto. Esta imagen no está al día, pero ya esto se convierte irrelevante porque ya mañana comienza, pero aquí falta Captain Jack y eliminar a Sparrow, pero anyway, no la voy a actualizar. Los premios para Vivo, les recordamos que los premios se van a estar distribuyendo, 40% para el primer lugar, 30% para el segundo, 20% para el tercero, 10% para el cuarto, de la cantidad que le toque asignada a cada juego. De hecho, las cantidades que le tocan, ya como cerramos la ventana de auspicios la semana pasada, cuadramos. Y si usted va a nivelescondido.com y ve el artículo describiendo los detalles de Bebo, ve cuánto es el premio en cada torneo. So, ya esa información está por ahí. Particularmente los que ganen en Street Fighter y en Tekken tienen el premio adicional de que tienen una inscripción para First Attack, para competir en First Attack. Los que ganen en Street Fighter tienen el premio adicional de unas figuras de 15 aniversario de Street Fighter de Ken y Ryu, cortesía del señor Bernardi 19. Y entonces todos los ganadores de los diferentes torneos se llevan un Starter Pack de Soul Master TCG, a los cuales le agradecemos un montón por el auspicio para Bebo. Adicional, todos los que queden campeones o campeonas se llevan esa camisita por ahí. con la silueta que usted escoja, su nombre y dice por ahí campeón y está identificada con Vivo. Eso está de lo más cool. Les recordamos que tenemos mercancía de Vivo disponible. La pueden encontrar accediendo a tinyurl.com/tiendane o pueden ir a nivelescondido.com/mercancía y pueden encontrar en la página de Nivel Escondido. Lo que va a hacer es que lo va a lanzar allá a Streamlabs para comprar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Soul Master TCG, Lead with Power, Command with Strategy. Agradecemos un montón por el auspicio para Vivo. Este juego de cartas ya está disponible. De hecho, recientemente sacaron su primera expansión, Awakenings. Así que estamos súper agradecidos. Estoy loco por ver estas tarjetas en físico. Lo que he visto en video se ven tan y tan chulas que quiero verlas en persona. Vamos a ver. Premios para el Grand Champion de Vivo. Tenemos la correa, el trofeo, el Arcade Stick y un Booster Box de Soul Master TCG. Así que estamos súper agradecidos por todas esas aportaciones para los premios. Así que muchísima suerte a todos esos contendientes para el Grand Champion Award. Acá la promo de Vivo. Ya las inscripciones cerraron hace tiempo. Los auspiciadores. Esta sí está al día. A ver, si es, esta está al día. Lo añadimos por ahí al Monster Hunter, Puerto Rico Monster Hunter Association, que no estaba acá. Lo añadimos. First Attack 25 y 26 de octubre. Las registraciones ya están abiertas. Si a usted le interesa participar o ir de espectador, pues ya puede ir adquiriendo sus boletos. Los precios están súper, súper cool. El pase de un día tan solo $20 para adultos, 15 para niños. El pase de 2 días cuesta 35 y el pase VIP $70, que está súper cool. Pues son los 2 días, incluye camisa, trato preferencial. Tiene lugar asegurado, me parece que para las finales. So, a mí me encantaría ir. Dudo Yo lo mucho que estoy este pensando año. bien brutal. O sea, yo lo estoy Mano, en verdad que analizando bien brutal. yo si tienes la oportunidad, mano, verdad que pinta súper cool y va gente muy talentosa a participar. So, yo quiero ir, lo tengo en my bucket list. Dudo mucho que este año vaya a ser, pero voy a tenerlo pendiente para el año que viene. Probablemente vaya a First Attack antes de que vaya a Evo. Evo es otro que yo quiero ir. Pero Ivo, cuando no empieza a sacar los numeritos, es como que como que Y todo duele. sigue subiendo todos los años, así que yeah. Pero yes, Fuerte, fuerte. Es un sueño, pero es First fuerte. Attack. Vamos por acá. El anuncio del Seeding Event, ya esto pasó. Así que se acabaron las promos. Vamos a ir acabando por acá con el podcast. Yo, si aseguro el ride para llegarle, voy a First Attack. Nice, Saludo, Angel. Thunder Miranda. nice. Yo lo estoy pensando, estoy analizando, tengo que mirar bien, bien la agenda si no tengo nada. Ese fin de semana lo estoy considerando bien brutal porque yo nunca he ido a un first attack. Aquí hay un montón de gente de la comunidad que van. No, obviamente si voy es a mirar, yo no voy a Ah, sí, participar para exacto. nada. Voy a mirar, o sea, compartir allí, estar allí un rato, tú sabes, ver los torneos y eso, pero no, no, no, no. Ni, ni, ni, Aunque ni. ir a participar no estaría mal, lo que hay es que ir, ¿cuál es la palabra correcta? Con Lo dos que hay es sacos. que ir, no, con uno nada más, y es el de perder. El de perder. Usted vaya por simplemente tener la experiencia de ir a un pool de un Sí. torneo y ver la dinámica y decir que participó. Pero ya, Te yo llevas el badge diría, de no, competidor, de recuerdo. no se roche ni se sienta mal de que lo vayan a destruir ahí, porque pues la gente que típicamente va a eso, pues gente que se preparan para ese tipo de eventos, pero yo creo que esos eventos no deberían ser exclusivos para la gente que tiene esa pasión tan grande. Debería también uno podérselo disfrutar el ambiente competitivo. Yo diría que es algo que usted quizás debería experimentar, que sea una vez en su vida. Quizás ese es el catalítico No el catalítico, que es el the catalyst, I don't know cómo sí, se dice, sí. Catalizador, sí, el catalizador lo que para la mecha, lo que enciende la mecha. Sí, el catalizador para que usted practique más, le entre más a la escena, so Seguro, conoce gente, aprende eso de todo. Es una experiencia que usted la puede ver como de aprendizaje, ¿verdad? Educativa. Y nada, dice, pues mira, fui la primera ronda, me eliminaron, pero ahora me preparo para el próximo año. Me gustó, voy a practicar más. Y a lo mejor usted llega el próximo año, sube, qué sé yo, oye, pasa una segunda, tercera ronda. Y usted mismo va viendo sus logros, sus accomplishments. Y dice, coño, si yo practico, yo puedo estar ahí, maybe, qué sé yo, en un pool de 64 jugadores, tal vez, ¿verdad? You know, así que vamos a ver, las posibilidades son infinitas. Ya, con esto de las competencias en general, por mucho tiempo, compita usted con usted mismo, no compita con la gente a su alrededor, porque usted siempre se topa con gente con mayor experiencia. So, inicialmente, usted su propia competencia, trate de superar a la versión de usted de hace un mes atrás, de hace un año atrás. Mm-hmm. Y ahí es donde usted tiene la satisfacción. Va a llegar a un punto donde su nivel va a aumentar y va a ser más competitivo con gente más dedicada. Pero ese proceso lo va a llevar a usted a convertirse en una persona dedicada también a esa destreza en particular. So, yes. Será un logro si quedas en el 63, es un paso. Claro, 63 claro. De 64. No, lo cool es que como el formato del torneo, hay mucha gente, todos los que se eliminan primero terminan empate. So, ahora mismo no recuerdo, en un torneo de 64, cuántos se eliminan sin un puesto fijo, sino que lo que dicen, de tal a tanto, está toda esta gente. Del 41 uh-huh. al 64 terminaron esta gente, pero no hay nadie que es 41, particularmente 64, porque no hubo encuentro para determinar esa posición. So, yeah. Terminé top 41. Seguro, seguro. Eso no todo mundo va a tener oportunidad de decir eso, tú sabes, y usted decirlo, eso es un tremendo accomplishment personal, o sea, y goza ser usted. Mira, pasé de la ronda de los primeros 500 y llegué a la ronda de los próximos, qué sé yo, 300. Papi, pues estás duro, olvídate, o sea, y te retas a que vamos ese año que viene llegó al top 100, o sea, y así va subiendo poco a poco. Tengo ahora otra recomendación. Pues ya que estamos hablando de eso, sigo dando recomendaciones de YouTube. Hay un yo no sé si es streamer, él es youtuber mexicano que cubre juegos de pelea. Su contenido es de juegos de pelea y hace excelente trabajo. Se llama El Fercho. Entonces hizo un video súper súper cool donde él se fue a un torneo y a participar. ¿Y cuál fue su experiencia? Spoiler alert, no ganó ni una. Pero la experiencia de él estuvo cool. Me gustó mucho. Voy a ver si comparto. Estoy buscando el video acá para compartirlo con ustedes. Adicional a ese, hizo un video muy bueno sobre Mono. La victoria de Mono en CEO hace algunos años atrás, porque él le da mucho énfasis a la escena de videojuegos de pelea en Latinoamérica y le da enfoque especial a esos jugadores destacados dentro de Latinoamérica. Y entonces tiene un video sobre Mono. Lo tengo por ahí, pero estoy buscando el otro para compartirlo también. Déjame ver si haciendo una búsqueda acá puedo llegar más directo al video que ando buscando. Pero ya hace muy buen contenido de juegos de pelea, me gusta mucho. Competí en, el video se llama Competí en 10 juegos diferentes en un solo torneo. Está muy bueno. Déjame por aquí buscar acá. Este es el del torneo. Ese video está muy bueno. Y entonces acá les voy a compartir el de mono. Ahí está, ahí se los dejo. Nice. Disfruten de los videos. Nuevamente, hace muy buen contenido. Yo me lo disfruto un montón el trabajo que hace. Very good, very good. Bueno, hoy se fue de recomendaciones de YouTube. Sí, este es el tema de la semana, recomendaciones de YouTube. Sí. ¿Qué dice la agenda? Vamos. No, está, ya estamos, ya nos podemos ir, ya el chat está tranquilito, yo entiendo que ya la misión fue cumplida. Yes. Bueno, pues entonces vamos a continuar por acá, les recordamos que este podcast lo consiguen en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. En Twitch estamos los 7 días de la semana. Domingos tenemos el podcast en vivo. Luego lunes y luego de vivo viernes va a estar llegando el señor Alex Nation. Vamos a estar haciendo un ajuste acá en los itinerarios. Y entonces ahora Alex va a estar lunes y viernes. Entonces yo subo miércoles y jueves. ¿Correcto? No. Correcto, yes, sí. Yes, miércoles y jueves. Entonces, Sparrow estaría subiendo martes y sábados. Oh. Y los días que sube Alex, sube a las 8. Los días que subimos Sparrow y yo, subimos a las 10 o temprano si se alinean los planetas y el Hercolubus no nos parte por medio. También, nuevamente, mercancía está disponible. Tenemos mercancía de nivel escondido y de Bebo en la tienda, nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente, para ir cerrando, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos Pierre Guy Gaming, Gitana Silent, Fresi GR, JChino82 y MoiSnake85. Y de esta manera nos retiramos por la noche de hoy. Los esperamos mañana en acción de Killer Instinct. ¡Uy! ¡Se cuidan! ¡Bye, bye! ¡Bye, gente! ¡Vivo, let's go! ¡Vivo, hype! ¡Uy!